La gente mala es muy mala, ya les vale de qué van. Adolf Hitler y Bin Laden se pasaban mogollón. Pinocheto tenía negro el corazón. La gente mala, qué mala onda. La gente mala me cae fatal. La gente mala, qué mala onda. La gente mala me cae fatal. Vaqueros son los buenos y los indios lo peor. Lo ignoraba, ya lo sé, gracias, hay un Ford. Mario Conde, los que fuman, ya no les aguanto más. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast que lucha contra la sociedad. Mi nombre es Raúl y como siempre está nuestro murciano favorito Sebas. Hola, ¿qué tal? No estamos sobrevalorados ni nada. Está con nosotros Geray. Hola a todos, un beso muy especial a Jared Leto, estamos contigo. Bueno, no, pero bueno. Sí, yo quiero jugar contigo al Leto, sí. Y está con nosotros también, como siempre, Randy Mix. No, como siempre tampoco, ¿no? Bueno, pero como casi siempre, vamos. Como casi siempre, casi, hombre, que cada programa esté aquí. Bueno, sí, el becario este. Viviendo en una sociedad estamos, efectivamente. Sí, sí. ¿Qué tal estás? Muy bien, la verdad, no puedo quejarme, a tope de cosas. Y me llama la atención porque vamos a hablar de Joker hoy, os voy adelantando ya el spoiler. Y yo la vi hace ya como un mes, porque la vi antes que nadie, la vi en Pase, en Festival de Sebastián y tal. Y no me acuerdo de mucho, o sea, vamos a ver qué sale de aquí, porque la vi y dije, ah, pues está muy bien. Y todo el mundo, ah, está bien, sí, pasó un mes y de qué iba la peli. Pero bueno, ya sí. Ahora lo vemos. Bueno, sí, comentamos la escena cuando Thor aparece en Wakanda, vale. Y bueno, a ver, Geray, aunque ya hemos ido destripando, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver. Uy, no sé. Bueno, pues llegamos un poco tarde a la fiesta, pero vamos a hablar de lo que Twitter... el último mes, digamos, de lo que se ha nutrido Twitter, básicamente, que es de la película del Joker. Bueno, que ellos dicen que es la película del Joker, ahora debatiremos si es eso exactamente. Y esta nueva versión, protagonizada por Joaquin Phoenix, y que, bueno, que lo está petando realmente a nivel de taquilla. Y de críticas también, la verdad. O sea que a eso vamos. Y luego vamos a tener un momentito incluso para hablar de experiencias que habéis tenido por ahí por el mundo, porque no se esté quieto ninguno. O sea que... Eso es, vamos a una nueva sección que se llama 2F1M por el mundo. Y ya si nos sobra un poquito de tiempo, pues vamos a comentar también lo que ha sido el Salón de Guecho, ¿vale? Uh-huh. Que se celebró, pues ha celebrado estos días en la Plaza de ETA, en Guecho. Y bueno, pues vamos a comentar un poquito lo que ha sido. Así que bueno, pues nada, pues vamos a empezar aquí hablando con la película de Joker. La cual, pues bueno, pues fue una película que se liaron aquí en Warner la manta a la cabeza. Decidieron darle a Todd Phillips, pues, el poder hacer esta película sobre este mítico villano de Batman, posiblemente el más importante. Y, pues bueno, pues fue una película bastante laureada por la crítica. Y ha ganado el León de Oro en el Festival de Valencia, con un 69% de aprobación de Rotten Tomatoes, nota de 7,4. Tuvo una preventa de 13,3 millones en USA. Ha sido el mejor estreno hasta ahora en Estados Unidos, en un mes de octubre. Y se pudo visionar, pues como ya comentó Randy, pues en festivales de San Sebastián y ha habido algunos pases previos en ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla. En general, bueno, yo creo que vamos a ir adelantando desde ya. Antes de nada, esta película va a ir con spoilers. También decimos desde ya que, bueno, vamos a empezar un poquito comentando lo que es primero la película per se. Y luego ya vamos a hablar un poco de lo que es el fenómeno y las críticas que han... Bueno, las críticas o polémicas, como queramos llamarlo, que han ido orbitando en torno a la película. La película, como ya sabréis, pues bueno, pues nos cuenta la historia de Arthur Fleck, que es un comediante fallido que sufre diferentes taras mentales y que es ignorado por la sociedad. Tras sufrir varios actos violentos y ser objeto de burlas y empezar a fracasar pues como en el mundo de la comedia, pues empieza a convertir en una especie de genio del crimen y a organizar pues el caos en Gotham para luchar contra la oligarquía, convirtiéndose en un símbolo sobre todo contra la oligarquía. A ver, así resumido por encima, Randy, ¿qué te ha parecido la película? Vamos a ver, como película, simplemente como película, sin tener en cuenta ni que es de Joker, uh-huh. Reacción película. De la gente. Me parece una película buena, siendo sincero, ¿eh? A mí me parece una película buena con un guión muy mejorable, porque esa película creo que tiene el problema de que está todo el rato recordándote el tema de, no hombre, que este personaje tiene una tara mental, tiene un problema, tiene incluso una tarjetita que dice tiene un problema, que es como que te lo está recordando continuamente para que tú como espectador digas, a ver, sí, joder, comete asesinatos y es un cabrón, pero joder, también tiene un problema mental y la sociedad le rechaza. Es como una película muy obvia que tiene la virtud de que siendo lo súper obvia que es, te hace sentir inteligente mientras la ves. Porque estás viendo y dices, joder, claro, entiendo perfectamente lo que está pasando y puedo empatizar con un asesino dentro de lo que cabe. Ergo, debo ser muy inteligente. Entonces me parece una película que es un acierto absoluto y vamos, no le quito nada, sobre todo porque me sorprende mucho que los productores que decidieron apostar por Todd Phillips, que al final es el director de Resacón, de Starsky Hutch, y de repente le dan esta película que no tiene nada que ver con eso, y que aquí el defecto que tiene, hay quien lo ha querido ver como un éxito, hay quien lo ha querido ver como un defecto, es que Todd Phillips ha visto mucho Scorsese y bebe de Scorsese, pero como de al agua una noche de verano. O sea, es una locura. En particular, quien no haya visto El Rey de la Comedia, yo creo que debería verla antes de ver Joker, porque tiene muchísimo que ver El Rey de la Comedia y Joker. Son dos películas prácticamente hermanadas. Y en general, me ha parecido una película buena. También te digo que si hubiera llamado El Payaso Fofo y sus locuritas, nos daba igual, porque Joker no tiene nada y, de hecho, las referencias que hay al universo DC me parecieron muy forzadas todo el rato. O sea, es cuando me parecen, ay, fíjate, los padres de Batman. Es como que siempre que sí. Pero en general me parece una película tan innecesaria para el universo DC como buena en general. Pero hubiera preferido casi que no tuviera nada que ver con el mundo del cómic, porque creo que lo ha lastrado más que otra cosa. Muy bien. Bueno, Sebas, ¿a ti qué te ha parecido? Pues yo creo que cine negro es mejor, en todos los aspectos. O sea que así, si estamos hablando de películas que no tienen nada que ver con personajes de cómic, pues hablo de otra película que va de un personaje que se vuelve tarumba. Si a la película de cine negro la hubieran llamado Harley Quinn, pues hubiera tenido la misma repercusión que esta. Una cosa así. Es lo que ha pasado con esta película, que han querido coger con pinzas el nombre de un personaje y contar la historia que le ha salido un poco de la polla. Porque, claro, tú quitas, cambia el nombre de los Wayne por los Pérez. Por Ortega, sí. Gotham por... Murcia. Murcia. Y ya, y no tiene nada que ver, ni hubiera tenido tanto éxito, ni nada. O sea, como ha dicho Randy, para mí la película yo creo que está bien, o sea, ni obra maestra ni hostia, la gente se... cómo se flipa la gente es muy friki, se flipa muy pronto. Y hoy por fin Warner puede hacer películas de superhéroes serios. Ah, ok, pues vale. Pero bueno... centrándonos en la peli y quitando críticas y mierdas que hay alrededor, que hay muchas, que luego comentaremos, la película me gustó y sobre todo me fascinó muchísimo la interpretación de Joaquín Phoenix. Hacía mucho que no lo veía en ninguna película y aquí está bastante grande. está muy, muy bien. O sea, la película es buena. O sea, todo lo bueno que tiene la película es que por este actor, porque hace un papelón impresionante. Si hubieran puesto a otro actor más normalico, la película hubiera perdido bastante más. Uh-huh. Muy bien. Y bueno, ¿a ti, Jedi, qué te ha parecido? Bueno, pues la verdad es que coincido bastante con los compañeros, así que no sé si voy a aportar mucho, pero sí, exacto, es que es lo que acaba de decir Sebas. Es una peli que está muy bien básicamente por el recital interpretativo que es y por el protagonista que tiene. A mí me parece lo más destacable, la verdad, de la película. Y creo, sin embargo, creo que a lo que es el resto de la película sí que se le nota un poco más las costuras de hemos seguido ciertos pasos, hemos cumplido ciertos esquemas para que sea considerada lo que socialmente está aceptado como una peli buena, ¿no? Digamos, para que la veas y sientas que estás viendo, pues eso, pues una peli seria y de las que ganan premios y tal. Y para que no chirríe en la temporada de premios y tal, que no pasa nada, eso es perfecto, porque muchas de las pelis que nominan a los Oscars todos los años pasa eso, que las ves y dices, lo han hecho por lo que lo han hecho. Y a mí realmente lo que más me gusta de la peli es la última media hora. Porque creo, bueno, esto no afecta, o sea, ya hemos dicho que la película es buena, esto en realidad no afecta a la calidad de la película, es la idea que tengo yo del personaje. Creo que el Joker en los cómics siempre haya sido, por un lado, injustificable. El personaje era el mal puro y no tenía mucha razón, y creo que en la peli te lo justifican constantemente, como también ha dicho Randy. Y por otra parte, también pienso que es un personaje que siempre ha sido muy imprevisible, y en la película, digamos que los actos, ahora entraremos más en profundidad, pero los actos así malévolos que comete, como que tú como espectador estás deseando que los haga y además sabes que los va a hacer. Entonces no hay ningún momento en que se salga un poco del guión de maldad que tú esperas y que es más o menos aceptable para ti para tener empatía con el personaje. Y eso, pero claro, eso yo tengo muy en cuenta que esto es una cosa ajena a la película, la idea que tenga yo del personaje. Pero precisamente como dice Randy, si coges una marca, si coges un personaje, ya me estás forzando a mí como espectador que conozco ese personaje, más que incluso el director, creo, tristemente, a que compare y a que piense y tal. Entonces, por el lado económico les habrá salido muy bien que se llame Joker y la gente lo está gozando, claro, y le está gustando y están ganando muchas entradas. Pero al mismo tiempo haces que yo la película no la pueda valorar simplemente como peli, porque por el cariño, entre comillas, que le tengo al personaje y tal. Entonces, al elegir un personaje así para hacer una película de este tipo más alejada del material original, es complicado, porque, claro, como peli está muy bien, pero luego dices, jo, pero es que se podía haber llamado de otra manera, se podía haber llamado Taxi Joker o, uh-huh. yo qué sé, el payaso de la comedia o algo de eso, y sería lo mismo. Este Joker es un peligro, sí. Sí. Joker, sí. Joker, perdón. Es Joker. Sí. Joker, 2 puntos, Cine Negro 2. Eso, vale. Bueno, a ver, yo por... Bueno, no sé si Geray tienes que comentar algo más. No, dale, dale. Vale, bueno, a ver, yo por partes. Yo en general con la película tampoco tenía un hype excesivo, porque la verdad es que más que sentir hype por esta película, lo que tenía era curiosidad. Curiosidad a ver qué querían hacer o qué, por dónde nos iban a salir, ya que, bueno, parece que Warner está tirando últimamente pues por hacer películas independientes de superhéroes. O sea, no aspirar al universo compartido porque no llegan, sino que directamente pues hacer películas que vayan a su pedo. Que bueno. A ver, la película como tal me ha gustado, me lo he pasado bien. Yo creo que Joaquin Phoenix está muy bien, la banda sonora está muy bien, todo el ambientillo ese sórdido que le dan. Pero lo que estoy diciendo, para mí eso no es el Joker. Para mí esto no es el Joker y para mí esto yo no siento que sea una película de superhéroes, per se. Porque antes, no sé si sabéis, os he pasado un vídeo en el que hacían una parodia en Saturday Night Live que se llamaba Gruñón, que era como la misma versión de Todd Phillips de Oscar el Gruñón, ¿vale? Que era que en todos los personajes, pues rollo chungos de Barrio Sésamo. Y realmente es eso, es alejarse tanto de un concepto original, renegar tanto del material del que viene, es decir, renegar tanto de que esto es una película sobre un mundo de superhéroes, sobre un TVO, que en el fondo, pues sí, está muy bien, pero es que esto yo no lo encuadraría casi ni en la temática de la que solemos hablar. Y con esas estoy. Que sí, que todo está muy bien. Yo creo que el tipo pues puede aspirar a premios, que me lo he pasado guay, que la película pues no me importaría volver a verla. Pero se esfuerza tanto. O sea, una cosa es, a ver, lo que hemos hablado alguna vez, por ejemplo, con alguna película del universo Marvel. Notamos que el personaje es diferente. Pues Iron Man es diferente, Star-Lord es diferente, Spider-Man, algunas cosas son diferentes. Pero siguen abrazando el material base, siguen abrazando la raíz de lo que es esto. Es una historia de tebeos con la lógica de los tebeos. Claro, pero esto sé cómo se va en otra dirección tan opuesta. Pues no lo estoy. No lo puedo valorar con el mismo parámetro. Sí, claro, es lo que dice, que el espíritu, por ejemplo, en Marvel cambia muchas cosas. En Spider-Man Homecoming criticaron muchísimas cosas de la película que cambian del cómic, pero lo que es el espíritu del personaje en las películas está ahí. O sea, lo puedes ver y... Y en fin, el que hagan estas películas, en parte a mí me gusta. Las películas como el Joker. El hecho de que cojan un concepto y, en fin, que hagan lo que les salga de los cojones, pero que hagan algo que esté bien. Porque uh-huh. aunque digamos que sí, que es sobrevalorada, que en realidad lo mejor de la película es la actuación del protagonista, pero la película está bien y es algo distinto a lo que solemos ver en referente a los superhéroes que como tú has dicho, es que tampoco podemos decir que tiene nada que ver. A mí me parece que sería incongruente por mi parte, que por ejemplo cuando salió la película de Death Note dije que me parecía súper bien porque me gusta ver otras visiones de una historia que ya conozco. Y de verdad, a mí la película de Death Note no me gusta, pero agradecí ver esa versión diferente de la historia original. No quiero ver lo mismo otra vez. Hombre, diferente, pero que no den ganas de darte puñalada en los ojos. Sí, no, o sea, no estoy hablando de la calidad. O sea, eso aparte, sí. Hablo sí. de la versión diferente. Quiero que el autor me cuente cosas relacionadas con ese universo, con ese personaje, de una manera que me sorprenda. No quiero ver lo mismo en 23 formatos diferentes. Entonces, en el caso del Joker es como, mira, la película puede ser mejor o peor, pero me parece bien que os hayáis alejado de los parámetros del cine de superhéroes si es lo que queréis hacer. Tampoco quería... Quiero decir, una película con el nombre Joker, ya de entrada... Lo que me vayas a contar podría ir en dos lados. O esto, o una película basada en el Joker de Jared Leto. Quiero decir, pensad un segundo, nos hemos librado. Esa bala la hemos esquivado. O sea, esa película yo no quería verla. Esta, sin embargo, dices, mira, es un what if, es una cosa completamente diferente. No va a llegar a nada, porque obviamente no va a haber secuela con Batman. Es solamente una gotita que, sobre los Oscars, está viendo, los Oscars. Yo creo, en lo personal, que esta película se va a ir prácticamente con las manos vacías de los Oscars. Se va a llevar mejor actor, o sí, puede estar nominado mejor actor, pero hey, tranquilitos. Es que la gente está ya como cuando... Es que me recuerda a todo, es el mismo timeline que cuando salió Logan. Sí. La gente, flipamiento absoluto, mejor película, historia diferente de superhéroes, puta Marvel, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y siguiente, Oscar se lo va a llevar todo, va a estar nominada a todo, va a ser increíble. ¿Qué pasó? Nada, porque hay que saber un poco también cómo funcionan los Oscars y el tipo de películas que los Oscars premian. Joker, a ver, es que a poco que hayas visto los Oscars, Joker no es una película oscarizable. Pero de la misma manera que os digo que cuando poner como justificación para Joker es buena, no, es que ha ganado el Festival de Venecia. No, ese festival, a la mayoría de la gente que saca pecho sobre el Festival de Venecia, no le importa el Festival de Venecia en la vida. Ya, no sabía que había un festival en Venecia. Y ahora de repente es como, no, pero que ha ganado el Festival de Venecia. No, hombre, cuando salgan una película de historia de un pájaro sentado en un palo, no te vi loco por verla, ¿sabes? ¡La historia de un pájaro sentado en un palo! Claro, o sea, no es en plan de ¡guau, madre mía! El abuelo Bunmir recuerda sus épocas pasadas, que no se ganó en Venecia. Pero ese tipo de películas, no veo que la gente estuviera en plan ¡fua! Esta es la película que hay que perderse este año. Al final lo que todo el mundo quiere, y lo entiendo, es reconocimiento a tus propios gustos. Es como me gusta Joker y la han premiado en Venecia, pues tiene que ser buena y la van a nominar a todos los Oscars porque yo, como espectador, me lo merezco por mis huevos toreros. Dicho esto, Joaquin Phoenix, como habéis dicho, está espectacular. Y yo tenía mucho miedo por los trailers de que estuviera sobreactuadísimo, porque podría caer perfectamente en eso. Y hay que decir que, porque mucha gente está diciendo como, ah, joder, desde Her no estaba en el cine. Hombre, hijo, vete un poco más al montón. Vete un poco más al, vete un poco más al cine. Quiero decir que no ha parado. No, pero le he oído a la gente diciendo, joder, desde Her que no le veía. Es como, bueno, pues igual hay que ir un poquito más a la sala de cine. Así, uh-huh. como por el detallito. En general, muchos de los flipamientos con Joker viene, para mi gusto, y esto es muy clasista, pero lo voy a decir de todas maneras, de no haber visto mucho cine. O sea, de... aunque me he flipado. Hombre, la mitad de lo que pasa está en El Rey de la Comedia. Uh-huh. Y la otra mitad en Taxi Driver y otras películas de Scorsese. Entonces, calmado, porque al final lo que ha hecho Todd Phillips es muy sabiamente copiar a Scorsese. Y que no pasa nada, ¿eh? Que de verdad que va a salir una película buena. Y que, vamos, yo salí diciendo, joder, la verdad, vamos a acabar con esta sociedad. Pero no me pareció una película. Es decir, bueno, fuegos artificiales, que ha inventado un nuevo tipo de cine, ¿no? Hombre, ha inventado el tipo de cine que se hacía en los 70. O sea, es que... Es una película revival de esa época, al final. Perdón, yo también decir una cosa. Tampoco tengo yo problema con que la gente le haya gustado muchísimo. O sea, luego tenemos a leer de gente que, bueno, que le ha encantado, le parece una película de 10. O sea, de verdad, que me encanta y de puta madre que no hay ningún problema. Sí, total. Pero todo, no sé, como que sea... No sé si ha sido como una nueva versión de la guerra películas Marvel versus películas DC, que es un debate que ya está, ya me cansa, ya me aburre por todos lados. Pero era como que... Todo, hay una especie como de bomba atómica en Twitter que iba a explotar en todas direcciones y al final pues la hemos visto todos y hemos ido haciendo nuestra vida. O sea, que no, tampoco tiene más. Yo creo que Randy tiene razón respecto a lo de que la gente la ensalza porque no ve muchas más películas, y yo creo que también lo que he dicho antes, que es una peli que está muy diseñada para que tú puedas decir que es una buena película. Quiero decir, o sea, no nos pasa esto siempre con las pelis de superhéroes, que socialmente en círculos que no le gusten los superhéroes puedas decir, esta película es buena y que la gente pudiera verla. No, me refiero porque como es cine negro al final, o retrato psicológico de un personaje o lo que consideremos, la gente va a verla y tal. Entonces, luce más que si dices, jo, qué peliculón es... Ant-Man y la avispa, ¿sabes? O sea, socialmente, quiero decir. Entonces yo creo que por eso, cuando sale Logan o sale El Caballero Oscuro, películas que a mí me gustan, ¿eh? O sale Joker, la gente se viene muy arriba porque es como la oportunidad que tiene en lo que es considerado socialmente como cine de calidad, de meter un poco la patita con lo que le gusta, que son los superhéroes. Entonces yo creo que siempre se nos va de las manos, porque igual deberíamos de tener menos complejos y pensar que, oye, pues igual las que son más divertidas o son más lúdicas, a veces pueden ser mejores películas que estas más profundas, ¿sabes? Entonces yo creo que también es un poco de complejo, y el complejo, yo creo que al final los espectadores, da igual los complejos que tengamos o lo que pensemos, pero es que yo creo que en esta producción los primeros que tienen complejos son los creadores, y creo que se nota un poco en la peli, porque se nota que han cogido el personaje, pero tienen el complejo de no, pero no es como el cómic, no es infantil, ojo, que se parece a las películas de Scorsese, no es una historia de un payaso y ya está. Entonces yo creo que se ha juntado ahí un poco todo, ¿eh? Que esto son cosas todo el rato ajenas a la peli, ¿eh? Pero bueno. Claro, sí. Esas son las gilipolleces que han estado alrededor de esta película desde prácticamente desde el principio, que a mí me han tocado mucho los cojones, y que me han hecho que hasta deseaba que fuera mala. Yo era de esos que deseaba, digo, espero que sea mala. De verdad, ir al cine y decir, vaya puta mierda pretenciosa han hecho, vaya puta mierda. Porque es que de verdad, desde que estaba la película y el director y todo, y los fans de DC, uy, qué adulto, uy, no, esto es alejado de Marvel, de la universidad, esto es súper oscuro y adulto. Pero por Dios, qué panda de flipado. A ver, tiene que ver mucho con que el director, cuando decía eso, ¿no? Lo de no, es que no he leído nunca un cómic, fíjate, he hecho una película sobre un cómic sin haber leído un cómic, es como, hombre, pues léete algo, ¿no? Primero. Y luego haz algo diferente, pero lee primero. Es eso, ¿no? La gente ya estaba muy en plan de, sí, esto es lo que queremos ver, sí. Es lo que dice Gerai, son los complejines y la sensación de inferioridad de la mucha gente que ve películas de superhéroes. Disfruta de Vengadores, pero no se atreve a decir que disfruta con Vengadores, porque no es cine de calidad con mayúsculas. Y como... A ver, aquí hay un problema, que es el mítico... No, es que solo estrenan secuelas y cines de superhéroes. Hombre, pues eso lo vas a ver, secuelas y cines de superhéroes. Secuelas y cines de superhéroes, claro. Por supuesto que solo estrenan secuelas y cines de superhéroes, pero cada semana estrenan como poco una película buena. O sea, esta semana han estrenado Retrato de una mujer en llamas, esta semana han estrenado Netflix 17 y The Laundromat, que no son grandes películas, pero que están muy bien. Pues el problema es que no va a ir nadie a verlas. No va a ir nadie a verlas porque no se llama Joker. Entonces la gente no quiere ver una película de calidad. La gente no está pidiendo películas de calidad. La gente está pidiendo que justifiquen sus gustos superheroicos. La gente quiere decir, no, no, quiero ver una película de superhéroes y que me y que sea buena, porque así puedo decir con la cabeza bien alta que me gustan los superhéroes. Y cuando la gente me pregunte cuál, decir Joker, que es la buena. No, claro, las ¿sabes cosas lo que pasa? Para niños. ¿Sabes lo que pasa? Esto es parecido a lo que comentaron alguna vez en Campamento Krypton, de que muchos fans locos necesitan como la aprobación de una taquilla multimillonaria, ¿vale? Eso necesitan como de, mi película ha recaudado más que la tuya, por tanto es mejor. O mi película ha hecho 1,000 millones, es buena. Ahora, como todas las películas recaudan mucha pasta, ahora ya es el siguiente nivel. Necesito de la gran crítica, necesito el respaldo de la crítica profesional o de la crítica general para justificar mis gustos. Claro, que lo que pasa que es que, además, que la gente, una cosita y acabo, que la gente, vamos a ver, sobre todo que se compara mucho con el tema del Caballero Oscuro y tal, sí, yo creo que en general a mucha gente nos gustó el Caballero Oscuro, no porque fuese realista y adulta y te justificase en cada uno de los gadgets de Batman, era porque la película estaba bien, sí, ya está, claro, o sea, no porque, oh Dios mío, por fin se han quitado de magia y colorines, ahora una película, un superhéroe con el que podría pasar, no, pues nada, pues una película pues está bien, ya está. Sí, la crítica es obvio que esta película la iba a recibir mejor, básicamente porque eso, porque es al final es de otro género, no es género superheroico per se. Entonces yo tenía bastante claro que les iba a gustar y por la especie de animadversión que hay a eso, a decir que el cine de entretenimiento, pues bueno, pues puede estar a la altura del cine de arte y ensayo, digamos. Pero vamos, que yo también echo de menos que si coges una marca para que tu película sea relevante y para que tu película recaude, como ha hecho Todd Phillips, y precisas de eso para que alguien vea tu película, porque si no nadie la habría visto poca gente, ¿no? Digamos, porque Joaquín Phoenix ya ha hecho así como retratos de gente que está mal de la cabeza y no lo vio nadie. Entonces entiendo que un mínimo de respeto debería de haber por el material que estás cogiendo, aunque sea fingido, ¿no? O sea, de cara a la galería, porque los guiños al cómic que aparecen en la película son muy de no haberse leído un cómic en la vida. Porque es lo típico de, vale, mataron a los padres de Batman así en la primera película de Batman. Entonces, claro, eso, no sé, que he echado de menos un poco de, bueno, pues el personaje me atraía, o no sé. Ya que estás usando la marca, mostrarle un poco de respeto, es lo único que... Que eso. Pero hay que decir todo el rato que es que, claro, nosotros estamos hablando así porque somos un podcast especializado en cómics. O sea, si fuéramos de cine estaríamos hablando de otras cosas. Sí, sí. ¿Qué he dicho esto? Lo que yo voy a repetir, por si acaso no ha quedado claro, a mí, y de hecho yo, al contrario que a Sebas, yo sí quería que a mí la peli me gustara, pero porque yo quiero que me gusten todas las pelis. Incluso las pelis más de mierda que veo del Mystery Science Theater. O sea, yo quiero que esas pelis, ¿verdad? Es decir, pues no estaba mal, la verdad es que me ha gustado, porque no quiero perder el tiempo de mi vida en una película mala. Nunca. Pero ¿y lo que mola hacer un podcast durante 2 horas cagándote en la puta madre de un director? Claro, ¿y claro. ¿Y lo que uno se desahoga en eso? Claro, claro. O sea, yo quería que me gustase. Ahora, si no me gusta, disfruto la hostia poniéndola a parir también. Sí, sí, sí. Es que es la ventaja de... A eso me refería. Yo quiero que me gusten todas las pelis. Y quería que Joker me gustara. Y Joker me gustó. Pero si no me hubiera gustado, ahora estaría disfrutando diciendo ¡madre mía! ¿Por qué? No sé qué. Como os digo, que para mi gusto, la película, aunque tiene ese ambiente y una fotografía... La fotografía me parece de lo mejor de la película y no está destacando mucho. Me parece muy, muy, muy buena. Pero creo que el director, Todd Phillips, pues se le está laureando muchísimo cuando creo que el mayor éxito, las cosas de mayor éxito del guión, las cosas buenas del guión, son de su co-guionista, Scott Silver, que es el tío que hizo The Fighter, que hizo 8 millas, que va a hacer ahora el biopic de Hulk Hogan. O sea, es un tío que... ¡Oh, enorme! ¿En serio? Sí. Entonces, es un tío que ha hecho cosas más de cualité, digamos, que Todd Phillips, que al final... A mí me extrañaba mucho pasar de Resacón a Joker, es que son dos películas totalmente diferentes. Sí es funcional lo que hace como director, pero a poco que se analice yo creo que no es la repanocha lo que ha hecho. Creo que la gran... creo que por lo que la gente está destacando la película es por las partes buenas del guión y por la fotografía. Se suele confundir fotografía y montaje con dirección. Y en este caso creo que se confunde mucho porque efectivamente la película tiene una muy buenísima fotografía, tiene un montaje que estaba viéndolo y flipando. Pero en cuanto a dirección, esto es planificación de cámara, movimientos, tal... No me parece que sea nada que no se haya hecho antes, lo que os digo, en el cine de los 70, que me parece muy guay hacer un homenaje a ese tipo de cine, pero que no estás inventando la rueda como el problema. Muchos no podemos sacar lo de fuera de lo de dentro, entonces no podemos ver Joker sin pensar en las declaraciones de Todd Phillips, que a mí me pasaba, yo lo estaba viendo y digo, está guay, pero eres un subnormal. Y al final pesa, y al ver la película te está pesando. Y no sé si os pasa a vosotros lo mismo, pero a mí ya digo que viéndola digo, joder, me gustaría más si el director no fuera imbécil. También sí, te digo, si hubiera que, callado un poco. Sí, sí. Que yo, como amante de la comedia, también me revienta un poco que el tío esté pensando, esta va a ser la película por la que me van a recordar, esta es la película con la que yo he cambiado el cine, y me parece que es mucho más interesante en su carrera y va a ser más recordado, te guste más o menos la película, lo que significó Resacón para el cine de comedia, ¿sabes? O sea, entonces. Sí. Que se joda, porque vamos, al final te van a recordar por una comedia de tonta más que por tu intento de ser Scorsese. Y si fueras más consciente de esas cosas y supieras moderarte un poco más en las declaraciones, pues a lo mejor hasta te nominaban a mejor director en los Oscars. Pero es que así, es que es eso. Vale, y bueno, pues por comentando ya, por fin, si queréis, hablamos de la película. pues bueno, pues ya vemos aquí que el protagonista, bueno, pues como ya hemos ido comentando, pues un tipo que tiene bastantes problemas y tiene una enfermedad, pues por la que, desorden por el que no puede parar de hablar, ¿vale? De reír. No, a hablar no, joder, no puede parar de reír. Eso somos nosotros. Sí, somos nosotros, sí. Pues eso, el tipo no puede parar de reír, se ve pues que tiene varias taras, que su madre está pues muy enferma, y que continuamente pues parece que la madre pues no trabajó para Thomas Wayne, ya sabéis, y que pues te dejan caer pues como que sí que hubo un afer entre los dos. Eso es por lo menos es lo que te cuentan al principio. Coño, te dejan caer que son hermanos, sí. Básicamente. Sí, eso, sí, con Thomas Wayne. Sí, que hubo un tema y que claro, que él también sería hijo, una especie de hijo no reconocido de Thomas Wayne, y pues empieza a convertir un poco en la obsesión del personaje. También vemos pues como él pues está muy obsesionado pues con esta especie de late night que tiene aquí Al Pacino. Robert De Niro. Coño, no. Al Pacino no, joder, justo. Robert De Niro, sí. Buenafuente, sí. Buenafuente, sí, eso, Buenafuente. En el Buenafuente, que sí, bueno, pero en el que él, claro, su sueño es ir a ese programa y destacar y que les reconozcan, porque bueno, es un programa pues que él siempre ve todos los días. Y vemos pues que poco a poco todo se empieza a torcer. En general, un poco todo lo que es la caída, el descenso a los infiernos. A ver, Sebas, de este personaje, ¿qué te ha parecido? Pues, vamos a ver, es que lo he visto, creo, un poquito como forzado. O sea, porque en realidad me parecía más interesante lo que el rumor que te llegaba de las cosas que estaban pasando en la ciudad. Como que estaba todo en la mierda. Todo está en la mierda, la gente está en el paro, la gente no tiene dinero, los políticos son unos subnormales. Cuando sale Thomas Wayne en la televisión diciendo algo así como: votadme, hijos de puta, que soy unos subnormales y sin mí no hacéis nada. O sea, yo me quedé en plan de: joder, ¿qué cojones es esto? Pues no sé, es como la gotita. O sea, básicamente es la gotita que hace que este personaje, que es que ya de por sí estaba mal de la cabeza, pero es que al final acaba sumando y dices, pues es que la pasa de todo. Digo, si es que es normal que esté loco y que se vuelva loco y que mate a gente. Pues es que, no sé, y parece como, sí, como habéis dicho antes, que intenta justificar también un poco su maldad, cosa que no me gusta, porque al final lo racionaliza y piensa, es que no es malo. Esta persona no es mala, simplemente es un enfermo mental al que lo han puteado y lo han llevado a que hasta tomas por culo, pues mato a este que me ha jodido, mato al otro que me ha jodido. Pero no es malo. Sí. Uh-huh. Sobre todo si eres de izquierdas, te ponen en una situación muy complicada, ¿eh? La verdad, la película. Porque el malo es de los tuyos, digamos. Sí, sí, sí, sí. Claro, pero a mí, yo, en el retrato del mal, hablando del retrato del mal y de lo que debería ser una peli, lo que debería ser una peli de un supervillano, a mí lo que me molesta un poco es que la peli no es que lo glorifique ni nada, pero no se moja. Entonces, como te lo está justificando todo el rato sus actos, de hecho, joder, hasta hace truco, rollo de que cuando mata a gente que te cae bien, no lo ves. Por ejemplo, simplemente tú solo ves los asesinatos que son a gente que te cae mal y que estás deseando que se muera casi todo el rato. Entonces, aunque no se ponga de su parte la película, entiendo que haya espectadores que ante eso empaticen con el personaje. O sea, todo el rollo que hubo en Twitter de que hay gente que piensa que es bueno la peli y todo eso, es que, vale, es que la peli se presta. O sea, yo no, en realidad no sé lo que piensa el director, porque el director no se moja en ningún momento, y es normal que si lo presentas de esta manera, haya gente que sí que llegue a esa conclusión. O sea, eso sí que no me gustó. Me hubiera gustado que fuera más Breaking Bad que Dexter. O sea, que fuera más enseñarme cómo un tío se va a los infiernos y se convierte en la mierda humana, con patas, que me justifiques que todo lo hace porque han sido malos con él, porque tiene 8.000 traumas, o sea, ¿cuántos traumas tiene ese personaje? Que, o sea, uh-huh. Eso, que buscan mucho justificar, y a mí me gustaría que un día alguien llegase y dijese, voy a hacer una peli de un supervillano que no hace falta justificar y que no le voy a dar al público nada a lo que agarrarse, que yo creo que es lo que pasa con la recta final de Breaking Bad, por ejemplo. Eso es, y claro, estamos hablando del personaje que era la maldad pura, la maldad encarnada, ¿no? Entonces da un poco de rabia eso. Es muy buen ejemplo que has puesto de Breaking Bad, porque además que yo sabía decir pensando lo mismo, digo, ojalá no tener ninguna duda sobre que este personaje es malvado. Pues Walter White, joder, todos veíamos la serie por Walter White, pero Walter White era malo, era malísimo, sí, sí. Era el mal encarnado, y pese a todo había gente glorificándole. ¿Sabes? Que dice, no, pero hombre, en el fondo es bueno, cuando la recta final no te deja duda alguna de que era el malvado y ha sido el malvado todo el tiempo. De hecho, una de las cosas más brillantes de Breaking Bad es que te hace ver, ¿sabes de qué te caía en pie al principio? Mira cómo era realmente. Pero es verdad que Joker tiene este problema que estoy diciendo, que es que no hay ningún momento en el que digas, joder, se ha mojado completamente y sé que este personaje era malo porque el director quería... No, es verdad que está todo el rato como diciendo, bueno, sí, a ver, joder, ha matado, pero también... la sociedad no tiene novia, ¿sabes? O sea, también así tú verás, ¿sabes? Oh, sí, hombre, ha matado a tres personas en el metro, pero joder, que es que tampoco le da el medicamento para la cabeza. Es como, oye, no, es que no es así. Por otro lado, creo que es lo mismo empatizar, o sea, puedes justificar los actos de un villano. Por ejemplo, últimamente unas cosas que estamos hablando aquí en este programa, además, que hacen muy bien en Marvel, es que entiendes las motivaciones de los villanos. A Thanos le entiendes porque claro. Hace lo que hace. Al Barón Zemo en Civil War dices, entiendo perfectamente por qué haces lo que haces. Pero esto es como, no, es que va más allá de empatizar. Es como, además de entender por qué lo hace, queremos que el personaje, que entres en su psique y, no sé, es una movida. Porque además llegamos a las conclusiones erróneas, como está pasando o pasó con las famosas chicas de la script. Con el vídeo viral de, no, hombre, es que ahora Joker es el supervillano que necesitamos. Porque el superhéroe, el superhéroe que necesitamos. No Batman, Batman que además es de derechas. Y queremos que Joker nos represente. ¿Qué estáis diciendo? ¿Qué aneurisma habéis tenido ese momento? O sea, ¿qué cojones os pasa? Claramente Joker, es que ni siquiera la película ni siquiera te presenta como superhéroe. O sea, si algo hace bien la película es que en todo momento, por mucho que te lo justifique, por mucho te dice, cuidado, es un supervillano, es villano, es malo. No, en ningún momento te dice, no, hombre, por mucho que la masa le ponga como héroe, claramente es malo. Y los actos que comete son de maldad y son injustificables. Por mucho que la película sí te diga, lo ha hecho porque tiene una enfermedad mental, pero cuidado, es que está matando a gente y nadie le ve como alguien normal, ni siquiera su maquillaje es de alguien normal. Es una película claramente sobre una persona con un problema mental que no ha sido bien tratado por la sociedad. Que hay gente que eso se toma como bien, pues yo mismo, pero la película no va de eso. Pero tú ahí ya estás añadiendo, Randy, algo externo, que es tus valores, ¿sabes? O sea, yo no creo que... O sea, tú a partir de lo que te dice la película piensas que es injustificable, pero yo también, pero no me veo por encima De la gente que ha salido y ha dicho que lo entiende. Porque yo fui con gente que salió y dijo que entendía el personaje después de esta película, que por qué no nos habían contado todo esto que le pasaba al Joker por dentro, no sé qué. Y pero que yo no me siento ni mejor ni peor moralmente. O sea, es que entiendo que veas esa película y si te dejas llevar un poco y no ves mucho cine, lo que hemos dicho antes, o no lees mucho o tal, puedas llegar a pensar, bueno, pues está justificado. Pero eso se habría arreglado muy fácilmente, ¿eh? Simplemente con que, por ejemplo, coja al enano y lo tire por una ventana, sin sentido, o que en el programa de televisión mate a todo el público. O sea, hacerle hacer algo que realmente no fuera porque alguien le ha fastidiado en su vida y se está vengando. O sea, es que al final es un poco la novia de Kill Bill. O sea, estamos con él porque tiene muchos traumas, le han hecho cosas muy malas y se está vengando de los tíos que le han jodido la vida. Pero tampoco exactamente, ¿no? Cuando va late y dispara a Robert De Niro, lo que podría haber hecho, lo que haría cualquier sociedad es vamos a irnos por la vía legal por esto y a quejarme por injurias y tal. Lo que te está diciendo también, no es esto es lo correcto, hay que matar a Buenafuente. No, hombre. lo que te está diciendo la película es esto es un acto de locura absoluta. Yo creo que está claro que nadie, por mucho que Buenafuente se ría de él, va a ir al plato a matarle. Porque es un acto de locura. Le metes a juicio por injurias, claramente. Claro. Ya. Yo sí que decir que estoy un poquito de acuerdo con lo que estoy diciendo, porque no sé qué. Claro, a mí me preocupa que eso, que la gente haya abrazado lo de Joker, nuestro antihéroe, lo han comparado con V de Vendetta. Yo, pero estamos gilipollas, ¿o qué pasa? Si es que esto al final es ver eso, los valores que a ti te molan, verlo en todos lados. O sea, ver en esta película, verlo algo con lo que tú justificarte un poco lo que piensas. Cuando realmente es que este tío no es un antihéroe, es un villano. Sí, además, lo estuvimos hablando ayer varias personas en el salón de Getxo, un antihéroe es un héroe que tiene actitudes que no son como tal, o sea, que no son propias de un héroe, ¿vale? Pero es que aquí él no está buscando una especie de liberar a la sociedad de algo, no está buscando, pues, luchar contra unos malvados, no está intentando, ya me entendéis, ¿no?, hacer algo correcto, está buscando el mal directamente. Yo creo que ni eso. El mal no, porque la película, como hemos dicho, no para de justificar todos sus actos malvados. O sea, ¿por qué hace eso? Pues porque está muy zumbado de la cabeza, porque le ha pasado de todo, todo malo, y se venga básicamente de las personas malas. Si se vengara en general también de las personas buenas, sí diríamos que es una persona que se ha vuelto, que es oscura y que es malvada, pero no se le ve hacer mal a personas, yo qué sé, a personas que te presentan en la película como buenas. Es que es más, o sea, la escena en la que mata a su excompañero y entonces el enano, ay, tú es que me has tratado bien, venga, te dejo ir. Entonces como que, claro, me está justificando en todo el momento que no, es que no es malo, es que la sociedad no sé qué, es que encima es un enfermo, ay, pobrecito. Digo, bueno, va, como crítica a la sanidad americana, eso, pues sí, me puede valer. Pero, aunque bueno, incluso empastillado, el hombre estaba también de lo suyo. Como adaptación del tuit ser malos de Pedro Sánchez, muy bien. No, hombre, como crítica a la sanidad está guay. A la sanidad y como crítica a la sociedad, nunca mejor dicho, porque vivimos en una, estaría muy bien. Pero el problema es que la película, en vez de hacértelo de una forma un poco sutil, lo que hace es coger un martillo del tamaño de Bilbao y te está zurrando con él la cabeza. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la crítica! ¡Mira! Es como que sí, hombre, que si ya me doy por enterado. O sea, si tampoco hay falta que me lo repitas cada 5 minutos, en plan de, no, es que si le hubieran dado las pastillas, ahora no estaría así. Si hubiera hecho no sé qué, ahora no estaría así. ¿Y la culpa de quién es realmente? Es como, pues, del que mata. O sea, y no creo que sea una cosa de mis valores. Es desde el momento que coges una pistola y matas a 3 personas en el metro porque te están molestando, hombre, pues la culpita es tuya, chico. ¿Qué quieres que te diga? No voy a decir, no, hombre, joder, es que tiene problemas. Pues sí, hombre, tiene problemas y la culpa es en parte de que no le han dado las pastillas y en parte de que, pues, es que esa persona no puede estar suelta. con todo el cariño. Pero yo creo que nadie piensa, yo que dice, joder, ojalá más personas como yo que por las calles de Madrid. Ojalá tenerlo de vecino. No, porque hay gente diciendo, no, joder, ojalá gente así. Es como, no, bueno, ojalá tío, nadie no, así, joder. Ojalá nadie así, estamos tontos. ¿Quién ha dicho eso? Ojalá hombre, gente así. Sí, porque hay gente en redes sociales diciendo, no, hombre, ojalá sí gente más defensora del indefenso. Es como, pero tú has visto. ¿Pero qué cojones estás hablando? ¿Pero qué película han visto? Gente así que defienda a los indefensos, como, pero no va de eso la película. El tío no defiende a los indefensos, el tío se defiende a sí mismo. Uh-huh. Y todos los actos de maldad que comete, que estoy de acuerdo que no es maldad pura, sí. No es maldad pura porque no la racionaliza. O sea, es yo mato para defenderme de los estímulos externos malvados que me están jodiendo a mí la vida. Porque creo que eliminando esos estímulos externos voy a estar mejor. Uh-huh. Pero es que no es... No sé. Es que de verdad que me pareció una película tan obvia en lo que cuenta que me gustaría rascar muchísimo y decir, no, pero fíjate porque en esta escena... Pero es que creo que no hay donde rascar, que es un guión que es HIV. O sea, es esto es lo que hay, la intencionalidad es la que ves y lo que contamos es lo que... Es que no se puede leer entre líneas. La película es la que es y lo que contamos es lo que hay. Por eso, de hecho, al principio es una película que como espectador te hace sentir inteligente. Porque entiendes todo arriba y abajo. Es una historia mínimamente compleja. Dices, bueno, debo ser súper inteligente porque estoy entendiendo la película. Y es un problema. Es un problema, yo creo, de capacidad de comprensión audiovisual de la gente. Y vuelvo a repetir, me ha gustado la peli. De verdad. Sobre todo, que aprovecho para meterlo ahora porque si no, luego no voy a poder... La actuación también de Frances Conroy, como la madre de Joker, que es la Ruth de A Dos Metros Bajo Tierra. Y de Robert De Niro, que hacía tiempo que no le veía tan bien como en Joker. Sí. Me han parecido de decir, oye, el director de actores no sé quién es, pero me quito el sombrero porque creo que están todos, incluso dentro de la exageración propia de la película, me parece que están todos súper bien. Sí. Hay una cosa... Di, perdona. Vale, yo sí que una cosa que quería comentar, que para que veáis cómo la película te quiere llevar por el lado de no, hay que justificarlo, no sé qué, no sé cuánto, si os fijáis, no te sacan la escena en la que estoy convencido que el protagonista se carga a Azazi Betts, bueno, a Dominó, porque yo estoy convencido de que se la carga. Sí, claro, sí. Pero es lo que te he dicho, que la película tampoco quiere mojarse en ese aspecto, claro. Porque sería el único asesinato que a lo mejor el público recibiría peor. Hay una cosa clara, se allana su casa, se mete, le amenaza gestualmente, ¿no? Digamos, y cuando sale por la puerta hay sirenas de policía afuera. No se sabe. Y también estamos con las mismas con la psicóloga, ¿no? Un poco. Porque sale en la última escena de la película, sale de la entrevista con la psicóloga con sangre en los pies. Uh-huh. Pero no sabemos por qué la ha hecho exactamente. Entonces no se la juega mucho en esos temas. Por eso te digo que es un poco cobarde, ¿eh? Ahí a veces, para ir de tan chulos que somos y por fin vais a ver una película. Ahí también habría que ver si existen esas escenas. Si hay una especie de versión un poquito más chunga en la que, mira, aquí tenemos una escena de unos poquitos minutos en el que sí, se ve claramente cómo mata a este, y como el personaje es un loco malo. Pero claro, probablemente esa es la duda que me queda. Si alguien acabará diciendo por algún lado que no, es que esa escena se suavizaron y tal, para que el público le quiera el mejor personaje, ¿o qué? Todd Phillips ha dicho que esta es su versión definitiva, que no es la versión del director, y que en el DVD que va a hacer todo lo posible, bueno, Blu-ray vamos, para que no aparezcan las escenas eliminadas. O sea, que esta es como su película... Pues es que es de los gilipollas, pero es que este es como... No, porque realmente no cuesta nada decir, mira, metemos estas escenas eliminadas y un audio comentario explicando por qué las eliminamos. Puedes meter el asesinato de la psicóloga y un audio comentario diciendo, al verlo nos dimos cuenta de que era demasiado fuerte o de que el Joker no haría esto o de... Yo qué sé, pero no, esta es mi película y no, es intocable, por favor. Debo decir también que yo creía que la crítica iba a ser mucho más buena con ella, porque si os fijáis ahora, en Metacritic tiene un 5,9, que no es claro. La notaza que esperaba, que sacó cuando salieron las primeras críticas de Venecia, de bueno, la película del año. Al final, yo creo que se ha quedado así, que me ha parecido tal cual un Logan de principio a fin. A mí para que veas, Logan sí que me gusta bastante más que esta película. Sí que la veo que por lo menos no reniega de que aquí hay mutantes, que hay gente con superpoderes. Sí, sí. En ese aspecto, por lo menos, vamos. Hay que decir que a los críticos, a los que no les ha gustado es a los críticos americanos. Les ha gustado a los europeos. Yo creo que es claramente porque critica un poquito a América, ¿no? Y porque los europeos también están más acostumbrados a este tipo de película, más basada en eso, un actor luciéndose, básicamente, y metiéndose en una nevera y cosas así. Sí. Ahí, que está fresquito ahí. Bailando 8 minutos, sí. Imitó a Indiana Jones, ¿eh? Ahora que caigo ahí, metiéndose en la nevera. No. Sí. Un Oscar para Harrison Ford. Y para, no, para el frigorífico. Para, puede ser. Sí. Y hay una cosa... Para vos. ¿Cómo? Para vos. Para vos. Sí. A ver, hay una cosa que quiero comentar. A ver, yo... como estoy a veces un poco desconectado de las palabras que usa la chavalada, dicen que esta película es un icono de los incel. Así que, por favor, definidme qué es incel, porque he escuchado como 17 versiones diferentes de esta aceptación y por qué esta película es o no un icono para esta gente. Por favor. ¿Quién se atreve? Hay un artículo... Voy a hacerlo yo. Dale. Hay un artículo cojonudo, creo que es en Canino, que habla del auge de los incels y de qué son los incels y por qué Joker pueden sentir que les habla a ellos. Básicamente, un incel es una persona que no es que no haya tenido sexo, sino que no ha tenido sexo y además ya ha llegado al punto en el que ni siquiera lo busca, ni siquiera quiere tenerlo. O sea, es un vasco, ¿no? Sí. Es un vasco, exacto. No, es un virgen voluntario, sí. Que opina que las mujeres que deben... Básicamente, estas cosas que suenan muy locas, pero es que existen de... A ver, las mujeres, si se turnaran para tener sexo con cada uno de nosotros, al final no habría problemas, estaríamos todos los hombres contentos y todas las mujeres contentas. Oy, calla, que eso lo he escuchado. Claro, es que esas cosas tristemente existen, y yo cuando lo escuché por primera vez digo, como la tierra plana, digo, tiene que estar de coña. Dice, no, dice, no, lo que defendemos es que las mujeres, hombre, a ver, las mujeres tienen algo que nosotros queremos. Bueno, pues que vayan cambiando de hombre en hombre. Y entre los gays también, esos que entre ellos, pues que se vayan cambiando los hombres, pero las mujeres... Pero es como una locura muy loca de alguien que no tiene la cabeza para vivir en esta sociedad, pero al ver esta película puede sentirse atraídos precisamente por, fíjate, este pobre hombre, con la de cosas que haría buenas por la chica de su piso, ¿sí? Y sin embargo, va a la tía y le rechaza con miedo. Joder. Y va el tío y le hace muecas a una niña y la madre como que le tapa los ojos a la niña. Entonces es una manera, muchos incels la pueden ver como diciendo, fíjate este tío nos representa porque nosotros somos buenísimas personas que la sociedad no comprende. Y entonces va por ahí el asunto. Había miedo de atentados y de movidas, no atentados terroristas del ISIS, sino atentados porque no será el primero ni el segundo de incels que hartos de la sociedad dicen, pues mato a la gente porque no son como yo. Y como me siento apresado en una sociedad que no reconozco como mía, pues mato gente. Entonces tenía miedo de que al ver Joker muchos salieran y dijeran, pues ya he visto justificada mi existencia, pues a matar. Uh-huh. Y menos mal que no ha pasado. Pero si os metéis, y os aconsejo meteros para conocer el reverso oscuro de la luna. Uh-huh. Si os metéis en Reddit, en el Reddit de incels, es digno de entrar y pasarte horas descubriendo un mundo que no sabías que existía. De eso sí que habrá película en el futuro de los incels, porque madre mía, qué locura de 2019. Madre mía. Pero una vez más es una lectura un poco superflua, ¿no?, de la peli, porque quiero decir, lo de la chica al final es hasta anecdótico. Al final en el conjunto, y yo creo que es que al final hay muchas lecturas porque, como ha dicho Randy mil veces, la peli es muy obvia, y entonces la gente se está inventando lecturas que ni ellos simplemente se han dedicado a meter ahí temas y más temas, así sin profundizar en ninguno, y están ocasionando que la gente se monte unas paranoias que, de verdad, que el cine a veces es cine, o sea, no sé, y poco más. O sea, es que, claro, es como lo de Joker, héroe de izquierdas, Joker, héroe de los incels, es que no sé, es un poco como, no sé, como Albert Rivera cuando se creían que era de centro la gente. Sí, ¿no? Sí. Que hagan una peli de Albert Rivera explicándonos por qué es malo, por favor. Albert Rivera pintado de payaso, sonriendo así, sí, como sí, un sí, y mejor no te digo qué es la cosa esa blanca que tiene en la cara, sí. Y no. O sea, yo más que nada es por eso, porque al final creo que con estas películas que son como películas evento, como que, claro, todo el mundo ya lo estamos diciendo varias veces, todo el mundo se lo lleva a su terreno, todo el mundo quiere ver en ella pues la representación de sus valores, pues lo mismo, que si Batman es de izquierda, Batman es de derecha, Batman es esto. Al final, este tipo de eventos, pues por lo de siempre, que aquí el Joker es como yo, me siento representado con él. O sea, yo ya veréis, yo además estoy viendo un montón de gente maquillándose como el Joker, subiendo fotos a Instagram y locuras así. Bueno, y lo leí en Twitter, pues que me parece uno de los mejores tweets que he leído este año, es... ¿sabéis quiénes van? ¿Sabéis de qué van a ir disfrazados todos los que se quejaban hace unos años de que todas las tías iban de Harley Quinn? Porque es así. Este Halloween va a haber Jokers por todos los lados y en su día con la Harley Quinn, que estoy todas borregas de la sociedad, no como yo, que soy el Joker. Es como, tío, no, ¿por qué? ¿Por qué no? En fin, por cierto, ahora que he hecho esta risa muy absurda, tengo que destacar que no sé el tiempo que estuvo Joaquín Phoenix preparando la risa de Joker, pero me pareció probablemente, esto sí lo voy a decir, de lo más escalofriante que he visto en un cine en mucho tiempo. Es una risa de, me estoy riendo con auténtica desesperación porque no quiero reírme. Era muy difícil llegar a ese punto y creo que desde la primera vez que se ríe ya notas que no quiere estar ahí, que no quiere reírse y que tiene un problema. Me pareció... espectacular, o sea, de verdad, de verlo y decir, madre mía, qué recital interpretativo solo con la risa está haciendo Joaquin Phoenix. Pues digo por decir algo bueno de la película. Sí. De verdad, no. Y de hecho, el trastorno este de la risa puede ser igual la mejor aportación de la peli a lo que es la mitología del personaje y tal, o sea, no sé, como cosa interesante de la película. Y tengo muchas ganas de verla en versión original, por cierto, que la vi doblada, pero hay que decir que es una de las pocas pelis así de lucirse un actor que dobladas está bastante bien el trabajo del tío que dobla Joaquín Phoenix, que dobla hasta las risas. Por eso me ha llamado la atención lo que ha dicho Randy, porque no he oído las risas de Joaquín Phoenix al final, porque es que las doblan también. Y muy curioso que cuando sacaba el cuadernito y escribía, estaba todo traducido al español, todo el cuaderno. Ah, mira. A mí me sorprendió mogollón. Qué curioso, ¿no? Hasta momentos en los que él escribe en el cuaderno, escribía palabras en español, que a mí me dejó flipando. Uh-huh. No sé cómo lo han hecho, pero bueno. Sí, sí, no, eso estaba bastante... Yo, de hecho, me llamó la atención, dice, coño, está en castellano. O sea, era él mismo escribiendo en castellano. Para que luego dijeran que no había efectos especiales en la peli. Pues toma. igual rodaron 153 escenas del cuaderno, ahora en holandés, ahora en chino. En chino. Eso ya nos pasó con el cuaderno del Capitán América. De verdad. En aquella película que cambiaron y pusieron como las cosas que tenía que ver, ¿no? Después de haber estado en el congelado, ¿no? Y en España le ponía como parchís, ¿no? O sea, cosas así raras. Bueno, no sé si sabéis, hay una película, creo, no sé si es Descubriendo a los Robinson, no estoy seguro, que en cada país cambiaban al que era el padre. En Estados Unidos era Tom Selleck y salía al final y dijo, soy Tom Selleck. En España fue el Puma. ¡Puma! O sea, Rafael. Rafael, es verdad, en Latinoamérica fue el Puma, o sea, fue cambiando en cada país. Y digo, sí. El Puma, el villano este de Spider-Man, sí. Claro, el villano de Spider-Man cutre, sí. Estrategias flipantes a veces para intentar, que yo no sé, esfuérzate en otro aspecto, ¿no? Para intentar acercar el producto al público, no sé. Por suerte no es el caso de Joker, que esto es una curiosidad. De hecho, es verdad que he leído que el doblaje está bien, yo la he visto en versión original porque... Pues porque la medalla de San Sebastián, ahí tampoco tal. Debo decir que mucha gente al salir del pase de Donosti, voy a decirlo muy brevemente, lo prepararon muy mal porque nos lo vendieron a la hora de coger las entradas como pase sorpresa. Cuidado, el pase sorpresa de Donosti, que estamos como pase sorpresa, ¿cuál será? Pueden ser cuatro o cinco pelis, pues sabiendo los dejes del festival, no sé qué. Y el martes, en el periódico del festival, porque el festival tiene su propio periódico y tal, en la portada Joker, es como vaya. No, oh, vaya, me han destruido la sorpresa. ¿Qué película será? De hecho, en el martes ponía hay que reír porque la sociedad te hace reír, movidas de esas frases de la película. Vaya, ¿qué película será? Y el miércoles, oh, sorpresa, era Joker. Es como, joder, pues la película sorpresa no es nada sorpresa. Entonces fuimos a verla y estábamos como, bueno, a ver, nos hubiera gustado un poco de suspense, la verdad. Pero bueno, y decía, no, es que va a venir Joaquín Phoenix a presentarla. No, no vino nadie, o sea, es solo la proyección de la peli que se estrenaba el fin de semana siguiente. Pero, pues eso, la pudimos ver y la verdad es que la crítica, lo que sea que la crítica de Donosti es en su mayoría gente que se aburre en su casa en Donosti y va al cine. O sea, tiene un blog y tal. Es muy fácil conseguir acreditación en Donosti, intentadlo. Y... O sea, no es como el Salón de Madrid, que solamente te dan si tienes más de 5.000 seguidores en Twitter, ¿no? De hecho me sorprende porque es en plan de... No, bueno, ¿Qué tienes? ¿El blog de Paquito? Bueno, pues para adelante. Ni te lo voy a comprobar, ya me va bien. Tira y a ver qué pasa. Y una especie con Chávez, esta fue yo, que la gente aplaudió muchísimo, se volvió loca. Tenía uno al lado que parecía que no había visto una película en su vida. Estaba en plan de... ¡Oh! O sea, me miraba, o sea, porque hablaba con el al lado y me hablaba a mí y decía... ¡Te has fijado ese plano! Y yo, pues, no sé. No se acerque a mí, señores, es con un taser. O sea, cuando el tío se ponía a bailar, el yo que se ponía a bailar, dice... Es lo mejor que he visto. Yo, primero, cabrón, señor, cállese. Y segundo, pues poco cine. Mira, a mí me pasó una cosa. Yo estaba en el cine, yo fui a verla y bueno, tenía al lado a unos chicos un poquito más jóvenes que yo y tal. Y estaban viéndola y tal. Y cuando se hace Zazie Betts, le hice un auto. Lo que yo decía, Harley Quinn. Bravo. Oye, pues yo el otro día pensando en posibles secuelas, porque como se les ha ido la olla y quieren hacer, bueno, y Todd Phillips, eso, que dice que, bueno, si Joaquín quiere... Joaquín, dale, Joaquín no quiere. Y bueno, ha dejado la puerta abierta, ¿eh? Sí. O sea, yo, no sé, me da un yo te digo que como les funcione esta que van a hacer ahora de Batman, que bueno, ya se ha anunciado a Enigma, se ha anunciado a Catwoman, como algún directivo de Warner se mete una raya de más, lo meten de malo para el siguiente. Justo he leído hoy que Robert Pattinson ha dicho, bueno, en la peli de Batman no va a ser un superhéroe al uso. Yo no, ¡tacatón! Lo meten. Por favor, parad. Lo van a meter. Ya de una vez. Sí, sí, sí. Bueno, en esta es que no hay sitio, porque ya hay mucho personaje, por lo visto. Pero sí, eso, que pensando así en una posible secuela, digo, oye, ¿y si cogieran a una actriz así también potente e intentaran mostrar como una Harley Quinn realista? ¿Tendrían ahí? Sería que Harley Quinn la que quiere... No es como Jared Leto, que nadie quería volver a verlo de Joker. A la Harley Quinn que tienen ha tenido cierta aceptación entre la gente y, bueno, van a crear una franquicia sobre ella. O sea, cierta, la peli ya le sacó el tráiler, que por cierto no me gustó nada el tráiler. A mí no me... Horrible. No me llamó la... De hecho, para que veas, tengo muchas más ganas, por lo que estoy viendo, de esta que me hace... James Gunn del Escuadrón Suicida. Ah, sí. Más... Oh, hombre, sí, es que se tiene pintaza. Tengo muchas más ganas de eso. Que sale, o sea, pero queda mogollón, ¿eh? Queda mogollón, ya lo sé, ya lo sé. Que al final se ha visto nuevos personajes que no habían anunciado al principio. Sale este Jabalina, que es este que lleva una lanza. Hay varios así villanos super puchis. Hay uno que tiene como el poder como de arrancarse los brazos. No sé qué, hostia, una cosa así muy, muy gilipollesca. Sí, sí, ese, ¿cómo se llama? Castle, ¿no? Que lo hace Castle, el tío este de sí, Castle. Sí, ese pavo. Sí. Está viendo, pero bueno, ¿pero esto qué es? Sí, sí. De todas maneras... Va a ser loquísimo. Me apuesta que esas fotos que se han filtrado, ese grupo de Escuadrón Suicida, mueren en la primera escena todos. Molaría un poco. No, es verdad, esa es mi apuesta. Hacen un... Es una pena porque ya se hizo en Deadpool 2. Sí. Centrar la promoción en gente que tal. Porque además también sale un cómico que creo que se llama Pete Davidson. Sí. Que ha habido mucho follón, que era de Saturday Night Live y ha habido mucho follón en Estados Unidos, porque de hecho ha intentado suicidarse varias veces y lo han cogido para Escuadrón Suicida. ¡Me cago en Dios! En un movimiento... Porque él tenía una relación con Ariana Grande, creo, o Demi Lovato, alguna de estas. ¿Sí? Y cuando lo dejaron, tuvo problemas de poner en Facebook cosas de que se iba a suicidar y tal. Y me parece que James Gunn se le ofreciera que el tío salga en una peli que se llama Escuadrón Suicida, me parece como la broma asesina, ¿no? Nunca mejor dicho. Claro, sí, pero... sí, no, nunca mejor dicho. Sí, pero sí. Aparte, me lleva a creer que ese grupo del que él forma parte en las fotos no sale mucho en la peli. Uh-huh. O sea, tú crees que van a hacer un ex-statics, ¿no? Sí, porque además son los que tienen los poderes más ridículos y tal, entonces yo creo que para sentar la base de que esta peli no es como la otra, aquí sí que se muere gente, te presentará un grupo y se lo cargará, pues rollo... Pues hará un Slipknot, lo que hicieron con Slipknot, sí. Pero bien. Sí, sí. ¿No? O sea, ojalá hicieran una película de rollo de este rollo con Slipknot. Tío, se me cuerda. Sí, bueno, o sea, el futuro de Warner es que es imprevisible, la verdad. Ahora tenemos a Beth de Presa, Wonder Woman 2, que bueno, a ver, así muy ochentera, y ya luego en 2021, pues Batman y Escuadrón Suicida. Es un futuro raro para ser DC, o sea, no sé, que no nos habíamos visto en estas. Aquaman 2 también, por lo visto. Sí, Aquaman 2. Sí. Pero a mí sí me gusta esto, ¿eh? O sea, de tener, por un lado, y además es lo que dijimos todos cuando DC empezó con el universo compartido, es como hacer otra cosa. Claro. O sea, no intentes copiar a Marvel, porque no. Y me gusta que Marvel esté a su bola con su universo compartido y DC sea eso, la imprevisibilidad. Tanto te saca un Joker, como te saca una vez de presa, como te saca un reboot de Escuadrón Suicida por James Gunn. O sea, a mí me gusta esto de... Cuando vaya a ver una peli de DC, no sabes lo que me voy a encontrar. Eso es, sí, sí, sí. O un spin-off de terror de Aquaman. cómo va a hacer James Wan ahora. Sí, de, la de la fosa. Bichos esos, sí, la, exacto. Sí, o sea, qué maravilla, eso no lo sabía. Sí. Y va para adelante, ¿eh? Me suena como que sí que va. Tiene que ir para adelante, sí. Es que de verdad creo que este era el camino que tenía que haber llevado desde el principio y menos, oh, vamos a hacer un universo compartido en la Liga de la Justicia, no sé, no, hombre, no. Hubiera mucho, molado mucho más la Liga de la Justicia con otro enfoque como les hubiera dado la gana, sin centrarse en un universo compartido, sí, y todas, sí, estas, sí, mierdas. Que hubiesen hecho la JLA, tío. Ya está. De hecho, yo creo que tarde o temprano volverán a hacer la Liga de la Justicia, pero esta vez como se les ponga en la punta de la nariz. Simplemente centrados en hacer una buena película, como en el fondo han hecho con Joker, que nos guste más o menos. Sí, creo que hay que reconocer que no es una mala película, y es una buena, es un buen acercamiento a un origen que nadie había contado bien, porque los orígenes del Joker en los cómics se han contado varias veces, pero ninguno es oficial. Y además siempre han sido un poco de, pues se cayó en un bote de ácido y pues está, la cosa que pasa, ¿no? Sí, además que el final es incluso un poquito ambiguo, es verdad, es mentira. Además que el Todd Phillips lo ha debido decir como que el Joker es un narrador poco fiable, no se sabe qué ocurrió y qué no. Él también es un narrador poco fiable. Sí, también, ¿no? Sí. Pero me sorprende. Es verdad que Warner va en la buena dirección ahora con DC. Parece que las apuestas van a ser simplemente que venga el director y haga su cosa. Que en Marvel es al revés, que es llamo al director para que haga mi cosa. Que no me parece mal. No. Que por eso digo que es interesante. Pero sí, tengo la sensación de que en esta tanda de películas ya bastante mejores que las anteriores que están sacando, por ejemplo, Shazam ha caído en combate. O sea, que ha habido algunas que sí que han pasado desapercibidas. Ya. Y me da miedo que ahora con el éxito del Joker volvamos a entrar en el bucle ese de todas tienen que ser como Nolan, tal, no sé. Eso, sí, no, yo te entiendo, sí. Yo creo que no, o sea, solo hay que ver Aves de Presa y Escuadrón Suicida, no tiene pinta de ser ese rollo para nada. Ya, claro, sí. Hombre, Aves de Presa... Aquaman era coloridísima también y tuvo sus mil y pico millones. Sí, una morterada, funcionó de puta madre. Si te soy sincero, Aves de Presa yo creo que es un capricho de Margot Robbie, que ahora mismo Margot Robbie te viene... Porque la produce hasta ella, creo. Sí. Viene Margot Robbie, te dice que le hagas cualquier... Un videoclip de Rosalía hecho película, que es lo que tiene pinta de que va a ser, y se lo hace, o sea... Sí, eso es verdad. Sí, vale. Vale, pues si queréis vamos a comentar un poquito todo lo que nos han dejado por aquí en redes sociales. Vamos aquí por leer en Twitter. Primero Albert Galdor, el bueno de 37, nos dice, es el Yuka, mi colega. Ah, vale. Luego Daniel Bruno nos dice, a mí Fenich me terminó cansando la segunda mitad, con tanto bailecito y sobreactuación. Sería mejor si la película no se parara media hora en cada escena contemplativa, sobre todo lo referente a DC. Decepcionado estoy. David Onaire, muy buena película, enorme la actuación de Joaquín Fenich. Paco Hernández, sobrevalorada. Ramón Solera, le faltan A, teta, B, menciones a Franco o al menos a la guerra civil. O sea que mal, de nada. Por aquí, Fru nos dice, no me cansaré de decirlo, la película se sostiene por Fénix, la fotografía y la banda sonora. Guión mediocre, simplón, redundante y ambiguo. Las escenas de los Wayne podían estirparse de la cinta y la película respiraría igual. Tiene errores de bulto. Entre la escena de la revelación, momento Fincher que no funciona y sobre todo que todo el tema de la lucha de clases es un cliché que Joker dice no interesarle, pero se marca un speech político acto seguido. Me parece que la campaña agresiva de cierto director iba enfocada a no fijarnos en esos detalles. Que por otro lado, tanto no quiere identificarse y renegar del cómic para meter las referencias e insertos de forma artificial. Joker se define bien por su locura y por ser un genio criminal. Aquí falta lo segundo. Vale, Hispanus nos dice, en gran interpretación de Fénix, pero hundida en una ambientación y guión horribles. Jordi Miyazaki, para mí un peliculón, un descenso a la locura de un enfermo mental que es maltratado por la sociedad y cuando pierde todo lo que le unía a la misma, se acaba convirtiendo en un monstruo. Especial mención a la escena en la que lo vienen a ver a su casa el enano y el otro. Bien. Mario dice, una de las mejores películas de todos los tiempos y la que ha dignificado el género de superhéroes. Nah. Yo tengo ganas de verla. Es broma. Quique González, me ha parecido una película muy buena. Una historia de origen de un Joker muy interesante. Este Joker podía convertirse perfectamente en el del cómic con el tiempo. La actuación de Phoenix, espectacular. Lord Soth, como película muy buena. Como Joker, una tomadura de pelo. Pone el nombre y saca referencia a Batman para recaudar más dinero. Steve Kirby, sobrevalorada. Vicente Andrés, lenta hasta la extenuación, más ruido que nueces, guión simple y predecible. Eso sí, la actuación de Joaquín para enmarcar. Bueno, parece que en general sí que está gustando. Hay de todo. Bueno, por aquí tenemos un mail de Sandra, de la Batcueva de Sandra, que nos dice, Esta película tiene una calidad increíble con unos planos cinematográficos y unos encuadres dignos de estudio. La fotografía y la banda sonora son de 10. Todd Phillips realiza una gran labor de dirección, dándonos un largometraje adulto oscuro y adentrándose en la psique del mayor villano de la ficción. Tiene un ritmo lento en ocasiones, pero el fin en ningún momento se hace pesado o aburrido. Engancha del primer momento. La actuación de Joaquín Phoenix es digna de Oscar. Nos otorga un derroche de dotes interpretativas, siendo una demostración inolvidable de talento. Ni Heath Ledger fue capaz de llegar a ese nivel, ya que aquí son 120 minutos exclusivamente de Phoenix. En cuanto a la trama, es bastante sencilla, pero importancia rica en cómo se cuenta. A lo largo de 2 horas veremos algunos elementos de los cómics, como la ciudad de Gotham y la familia Wayne. Pero siempre sin olvidar que se trata de un Elseworld. Ofrece un retrato social muy interesante. Si bien es cierto que si hay alguien que ve en esto una llamada a revolución o cualquier tipo de revueltas, simplemente es porque usa esta película como excusa para dar rienda suelta a sus problemas mentales. En ningún momento se nos muestra al protagonista como un héroe o un antihéroe, ni mucho menos. Como alguien con el que sentirse representado. Parece que algunos tienen la errónea concepción de que ser el protagonista te convierte en el bueno de la película. Esto es importante. Y sí, este Joker sí es reconocible en los cómics, en especial la segunda mitad de la producción. Esto no es una aventura de Joker, sino de cómo se gestó y evolucionó. Cualquiera que ame los tebeos y vaya sin prejuicios, disfrutará del fin. Obra maestra del séptimo arte y digna ganadora de varios galardones a los Oscars junto al Caballero Oscuro es objetivamente el juego de fanatismos, la mejor película basada en superhéroes de tebeos. Y vamos a comentar también en Facebook, por aquí nos dice Raúl Ramírez, pues la peli está bien, bastante bien un ratito Taxi Driver con un poco del rey de la comedia. No me extraña que Scorsese se haya picado. Joaquín se sale, es lo mejor de la película. Por lo demás, como que me ha dejado un poco frío, quizás por todo el bombo que le han dado. Yo le daría 7 símbolos de Batman de 10. Fernando Aguilar, sencillamente sobrecogedora. Muy ambiguo y visceral. Es la interpretación tan personal de que cada uno puede pensar que es real y que no. No le da más poder a la cinta. Phoenix está tremendo, se come la cinta. Desde Her, no veía a nadie interpretar de una forma que me erizara el vello. Perfecta, no, pero no le hace falta. Aitor Salazar, una película cruda y sin duda que hace pensar sobre el mundo, sobre que el mundo no podía estar aún peor si todos, por tener varios días malos seguidos, asumieran la misma decisión que el personaje de Joaquín Phoenix. Oscar, en 2 palabras, impresionante. A mí me encanta. Victoria García, a mí me ha encantado. Antonio Méndez, me esperaba más. El Joker de Ledger está mucho mejor, pero está bien. Manu López, pues a mí me pareció genial y me gustó mucho, aunque no puedo evitar sentir que la peli dejó un mensaje no muy positivo, pero no quita que sea una muy buena película, además de la gigantesca calidad de material que nos dejó para el horno de memes. Eso, ¿verdad? Mm. Vale. Pues oye, pues, en fin. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos, de verdad, y que bueno, oye, que al final se puede, cada uno puede debatir, cada uno puede decir lo que le parece, pero bueno, parece que hay bastante buen rollo y que, oye, que hay diferentes puntos de vista y que ojalá todo el mundo sea pues como nuestros oyentes. Sí. Antes de irnos, puedo decir 3 cosas que tengo apuntadas. Dale. Antes de pasar a otra cosa, sí. Por un lado, que me gusta mucho que todas las críticas y tal incidan en que, vale, que es un What If, que es un Elseworld. Sí. Todas las películas de superhéroes son What Ifs, ¿vale? O sea, que me gustaría que fuéramos con ese chip al cine y así la próxima vez que le cambien a Spider-Man una telaraña del traje, no monten las que montan. O sea, que a partir de ahora lo apliquen eso a todas las películas porque siempre son versiones alternativas, nunca son los de los cómics. Muy curioso que comparta esta película cartelera ahora con Maléfica, otra peli de dulcificar villanos que eran mal puro y tal, y que parece que va a ser una tendencia en el futuro cada vez más grande, porque Emma Stone, por ejemplo, va a hacer de Cruella de Vil en una peli sobre los orígenes de Cruella de Vil el año que viene. O sea que sí, parece... y además está el rojo vivo ahora también, sí, claro, justificando a los villanos. O sea, joder, a mí esta de Maléfica de Cruella de Vil tiene pinta de ser una puta mierda, pero una puta mierda. Sí, bueno, Maléfica es que la primera ya fue de lo peor de su año, el año que salió. O sea, la castaña, que... además, tiene esta Angelina Jolie una cara, pero eso, vamos, eso sí que no es CGI, hostia, es un ser de otro mundo. O sea, es lo mejor de... O sea, ella haciendo ese personaje es lo mejor, la pena que tiene es lo demás, ¿eh? O sea, quiero decir que para el personaje está bastante bien. Ah, sí, y luego... ya ha molado un montón, Maléfica. Aunque la película sea de tal manera, pero vamos, a mí su actuación y cómo es haciendo de mala pero no... Está bien. Sí, y luego una cosa que da más miedo que la película, que es que los siguientes 4 días tras el estreno de Joker, en Pornhub, en la página web de porno Pornhub, sí, ¿vale? Hubo 741.000 búsquedas de Joker, de la palabra Joker. Sí, sí, eso es Joker porno parodia, eso, ¿no? Bueno, no sé si eran porno parodias o bueno, no sé. Uh-huh. Ahí ya no sería incel seguro en esas vídeos. Sí, sí, sí. El otro día estuve viendo por curiosidad, y literalmente es que nadie se lo va a creer, pero estoy viendo por curiosidad, simple por buscar datos y cosas, ya sabes que es mi rollo, la película porno de Capitana Marvel, así como pasando para adelante. Y la escena final de la película porno de Capitana Marvel es ella liándose con su amiga y con Deadpool. Y yo, no sé cómo ha llegado a esa situación y no sé si quiero saberlo. Uh-huh. Y hay una escena de sexo con Skrulls. Digo, por si alguien tiene curiosidad por verla, pues bueno, a tope con eso. Muy bien, pues bueno, pues si queréis, para refrescar gargantas, vamos a hacer un paloncito y enseguida venimos. Oye, ¿cómo se pronuncia esto? Fangirl. Ya, pero ¿cómo se deletrea? No me queda. Fangirl, G-T-T-S-R-L, fangirl. Pero en Twitter no es así. No, en Twitter es fangirl, lo que pasa es que en vez de tres tiene dos R y podcast, fangirl podcast. La hemos vuelto a cagar, ¿no? Entonces... Sí, me la he cagado. Madre mía. Y pero ¿por qué? Si ni siquiera sabemos pronunciarlo, ¿por qué hemos escogido este nombre, maloles? Porque es la vertiente friki del movimiento Riot Girl. Madre mía. Piensa que podría ser peor. Podría cantar. ¿Ya? En el despiadado universo del lejano futuro, solo hay guerra. Hermanas, llevamos 3 años asediadas en la única fortaleza del planeta que resiste el ataque implacable de la repugnante Guardia de la Muerte y sus demonios de plaga. Se han terminado los víveres y no vamos a recibir refuerzos, pero eso da igual. Ya hemos vencido antes a Necrones, Orcos, Aldaris y Tau. Esto no será diferente. Preparad el Volter y el lanzallamas. Hoy volveremos a luchar contra esos sucios herejes en nombre del emperador. Debemos avanzar de forma implacable a través de las trincheras imperiales usando todo nuestro arsenal de armas de plaga. Los demonios caerán sobre esas sucias sororitas para cubrir nuestra ofensiva. ¡Por Mortarion! Warhammer 40.000 es un futuro siniestro donde solo hay guerra. Si quieres descubrir el mejor juego de batallas de miniaturas, escucha La Voz de Horus en lavozdehorus.com o en iVoox. ¡Cuidado! Nuestra pasión es contagiosa. Bueno, ya estamos por aquí. Y esta vez, pues bueno, vamos a continuar contigo, Randy, que nos querías comentar algo, ¿no? Que es esto de viaje y has tenido alguna que otra experiencia en alguna tienda de cómics, ¿no? Sí, para variar. La mitad de las veces que vengo a Dos Frikis y un Murciano es para hablar de que he viajado por el mundo. Y en este caso fui a Malta, que es esa tierra donde dices, pues ¿para qué vas? Es que hay en Malta, o sea nadie sabe, ¿no? Es un poco el mundo de, pues bueno, chico, tú verás lo que haces. Y la cosa es que tengo una manía que en cada país que voy me gusta comprar un cómic del país al que voy, en el idioma del país al que voy. Entonces, pues tengo cómics en todo tipo de idiomas que ya ni recuerdo, pues en ruso, en japonés, en bueno. Y dije, pues voy a comprar un cómic en maltés. Pero yo no sabía que en Malta prácticamente se habla inglés. Maltés se habla poco porque al final es una isla muy pequeña y fuera de esa isla saber maltés no te vale para nada. Y entonces dije, bueno, pues voy a ir a comprar un cómic pensando, bueno, pues habrá tiendas de cómics en Malta, digo yo. Busqué en internet, hay una tienda de cómics en todo Malta que se llama Malta Comics, también ahí se comieron la cabeza mucho. Y sí, es así. Y hombre, entonces... no se podía llamar Malta del Castillo, ¿no? Pero bueno. Oh, ¡wow! Oh, ¡por Dios! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tú sun siempre! Y le mandé un mail al tío diciendo, oye, mire, estoy buscando cómics en maltés, igual tenéis vosotros alguno, o se publica Marvel, o no sé. Me dijo, todo se publica en inglés aquí, básicamente lo traemos del Previews aquí. Y en maltés tenemos una edición limitada que salieron de unos cómics, no sé qué. Si te pasas, avísame con un par de días de antelación y te los busco yo. Ah, vale, gracias, está. Y un par de días de antelación, digo, oye, mira, que voy a ir. Sí, sí, llama a la puerta y pregunta porque estaremos cerrados. Bueno, no, estaremos abiertos, no sé qué yo. Ah, vale, guay, pues a tope. Tal que la vi y fuera tenía como un Batman y tal. Ya da mal rollo porque te acercas, está en... en San Julián's, que es como una de las ciudades más turísticas de Malta, y ya te acercas y en la puerta pone como 5 avisos de no comer, no beber aquí dentro, ¿sabes? No entrar sin llamar a la puerta, no hablar, y dices tú, pero bueno, pero madre, ¿qué, tienda de, ¿sí? ¿qué tienda de cómics es esta? ¿Pero estáis majares? Y en la puerta aparece un chaval con camiseta de Batman y se pone a llamar a la puerta y me mira yo. Digo, oye, yo aquí no pinto nada aquí. Y el chaval llamando, y digo, ¿qué pasa, tío? ¿Qué llamas? En inglés, porque pues, dice, no, es que el último cómic de Spawn, que lo pedí y me lo tienen que dar. Y yo, el último cómic de Spawn, no sé qué ciudad estoy, que sigue leyendo Spawn. Y, uh-huh. y patapam, y al final llamé yo, pero ya con mala hostia, porque llevamos 15 minutos fuera, y sale un tío con cara de malísima, pero de malísima hostia, nos abre la puerta con llave, y dice, ¿qué? Y hombre, yo he hablado con no sé quién para unos cómics en Malta. Y dice, bueno, adelante. Y tú, y dice, yo el último cómic de no sé qué. Y tal. Y dice, bueno, pasad. Pero con como si estuviera dando la bienvenida a un dungeon sexual, no a una tienda de cómics. Y entramos y era una tienda, ¿qué se voy a decir? Grande rollo, no Norma Comics. No Gigamesh, pero la mitad de Gigamesh sí era, quiero decir, grande. Y que yo esperaba una tienducha de barrio. No, es una tienda grande con un montón de funkos, un montón de merchandising, un montón de cómics. Y yo, ¿por qué está la puerta cerrada? No entiendo nada. Tal que le digo, oye, mira, hablé contigo por mail por unos cómics en maltés y tal. Y dice, no sé, la verdad, no tengo ni idea. Pregunta en la caja. Porque había una cajera. Digo, ¿pero por qué hay una cajera y está la puerta cerrada? Bueno, una movida. Y fui, le pregunté a la cajera y me dijo, pues algo tenemos. Y me sacó un fanzine en maltés. Súper mal dibujado, pero digo, al final es lo que yo quería. Hay un cómic en maltés, no quiero más. Uh-huh. Y digo, vale, pues nada, te lo pago y tal. Tal que lo pagué, digo, ahora voy a curiosear un poco, porque al final, es una tienda de cómics, tengo que curiosear, está en mi ADN. Fue dar un paso más allá de la caja, me coge el tío del brazo, me señala la puerta y dice, vete. Uh-huh. Joder. Y yo cogí puerta, digo, no me quiero meter en líos, tal. Y detrás de mí, el chaval que al final se había comprado 4 o 5 cómics, cobrando, y fue detrás de mí el chaval, y en cuanto nos fuimos, cerraron otra vez la puerta con llave, y dije, ¿qué cosa más rara? ¿Me habrá pasado solo a mí? Entonces, sí. Entré en Google Maps, y todas las críticas son en plan de, ¿qué cojones pasa en esta tienda? ¿Cómo se llama la tienda? O sea, ¿te sabes nombre para buscar? Sí, Malta Comics. Y las críticas son todas... ¿no? Sí, lo he dicho antes. Sí, es cierto, es verdad. Y las críticas son todas ese rollo de... están cerrados por dentro, ¿qué está pasando? Intenté llamar y aunque había gente dentro no me abrieron, no sé qué. Hay que igual dos críticas buenas de, wow, tienen gran variedad. Pero el resto es como, ¿qué pasa en esta tienda? Me encanta que la tienda pone ahora mismo en Google Maps, cerrado permanentemente. Pues aseguro que no estaba cerrado cuando fui yo. O sea, una locura. Y ya te digo, es guay porque es la única tienda de cómics de Malta. Y al final siempre mola visitar la única tienda de cómics de un país muy, muy pequeñito. Es como si vas a visitar la única tienda de cómics del Vaticano, ¿no? Pues, ojo, mola. ¿Cómo serán ahí el víbora todo eso? Y eso, y esa era la anécdota que quería contar de comiqueros por el mundo, y ahora tengo un cómic, bueno, un fanzine maltés en casa que yo creo que no tendrá mucha gente y que no vale un duro, o sea, es malo, pero para matar. Pero bueno, es la anecdotilla que os quería contar de mis viajes en el mundo. Viajad, que os abrirá la mente y os vaciará la cartera. Admito que me decepciona un poco que no te compraras un cómic de corto maltés, ¿eh? Pero bueno. Pregunté... Pero claro, o sea, no, perdón, mi idea era preguntar, pero claro, entrar en la tienda, digo, aquí no voy a preguntar nada, es que igual me comen, o sea, no... Y después tengo la experiencia en Carcassonne de preguntar en la tienda de regalos del castillo por el juego de Carcassonne, porque igual tenía una edición especial o algo. Y digo, tal, ¿tenéis Carcassonne? Y me miran con una cara de... Mira, chaval, si es la vez que os han preguntado esto, y me dijeron, no, ni queremos. Y yo, vale, venga. Mensaje recibido, hasta luego... Así que digo, no voy a vacilar a los malteses, pero hasta dentro. Sí hice la de comer maltesers en Malta. Malteser, no sé ni lo que es. En unas bolas de chocolate, los maltesers. Joder, los venden aquí en España también. Y... estos que son en un envase rojo. Claro, esto, sí, exacto. Claro, digo, ya, claro, sí, hombre. Sí, digo, porque suenan parecido. Y ya está. Y ahora, de hecho, esta semana que viene voy a Colonia y pues me llevaré una colonia también, jajaja. Y luego irás a After Sex. Y no parar de la risa y del humor. Festival del humor. Muy bien. Pues bueno, Randy, me parece que nos has comentado antes que te tenías que ir ya. Sí, lo siento. Antes de nada. Tengo una comida que no puedo rechazar. Antes... y luego comer, sí. Antes de nada, darte las gracias, pues oye, pues animarte a acabar con nosotros, la verdad. Siempre. Es que aquí está tu casa y lo sabes. Siempre, chicos, ya sabéis. ¿Y dónde te puede oír la gente? Sí, claro. Ahora mismo se me puede escuchar en dos podcasts. Se me puede escuchar por un lado en Temblad, muchachos, Temblad, donde cinco jokers, cinco personas con problemas mentales, leemos libros de pesadillas y los comentamos mientras tanto y nos reímos y hacemos chistes de vaginas, porque hemos decidido que 2019 es año vagineo y entonces hemos decidido dejar de hacer chistes de pollas y empezar chistes de vaginas, año vagineo. Y luego, por otro lado, más serio, pero tampoco demasiado, Tom Cruising, el programa donde vemos las películas de Tom Cruise en orden cronológico y las comentamos durante un par de horitas con invitados, por ejemplo, el último fue Xavi Daura de Venga Monjas, así que está bastante... Anda. Sí, tenemos invitados medio potentillos y está bastante guay. Además, es un programa que a mí me gusta mucho hacer porque es hablar de cine de coña, pero enfadándolo mucho con la sociedad. Está guay. Os lo recomiendo, darle una escucha a cada uno de ellos y si nos gusta, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Pero si os gusta, pues qué guay, ¿no? También. Y aparte... Una cosa muy chula de Tom Cruising es que no hace falta ni verse la película muchas veces, porque yo os he oído de películas que no he visto y te lo pasan muy bien. Sí. Oye, yo me acuerdo, hace unos años hubo una especie de rumor que además varios podcasts en España se lo tragaron, que era que para la tercera de Nolan ya no quería seguir el actor este que hace de Batman, Christian Bale, y que iba a ser Tom Cruise. Ah, bueno, iba a ser... No es mal Batman, te lo digo. Iba a ser Iron Man también al principio, se dijo que iba a ser Green Lantern. Sí. Oh, sí, sí, cierto. Y al final nada, al final el episodio imposible que ya bastante superhéroe por sí mismo. Ha montado su propia franquicia, sí. Claro, mejor que los demás, si tiene una franquicia de 8 películas van a ser, o sea... Sí. No, él ya se la pela, por el culo. Pero te digo una cosa, porque en el podcast yo soy al que se la suda Tom Cruise, mi compañero Beñat es el que le encanta a Tom Cruise, pero... Yo digo que Misión Imposible me sorprende una saga en su sexta película, que esto es su mejor momento, bueno, quitando la primera, que está en su mejor momento. O sea, que es como Fast and the Furious, que de repente ha tenido como la segunda y la tercera que no, y de repente para arriba. Y me sorprende esta cosa que está pasando ahora en España. Y aparte, me puedes encontrar en Twitter en @randymex con dos es. Así que ahí lo tenemos. Bueno, chicos, pues nada, encantado como siempre de grabar con vosotros. Disfrutad de lo que os queda de podcast. No sé dónde irme, pero es el mundo real me reclama. Hasta luego, tío. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, vale, pues ahora sí. Raúl, tienes algo que contarnos, ¿no? Sí, que voy a hacer una pequeña crónica de lo que ha sido el Salón de Cómics de Guecho. ¿Vale? Que bueno, ya sabéis que se ha celebrado los días 18, 19, 20 en la Plaza de Eta, en Guecho. Y decir que yo estoy convencido que el año pasado, tras el análisis que hice, nos han escuchado este año porque han mejorado bastantes puntos flojos, antes de nada, de lo que ha sido el salón. Antes de nada, pues comentar, bueno, pues que este año es la 18ª edición. Ya sabéis que allí, bueno, pues se ha celebrado en un horario de las 11 a las 2 y media y luego de 5 hasta las 9, ¿vale? Y que se ha homenajeado a la historietista, ilustradora e investigadora Mari Cavila por su extensa labor, sobre todo en el mundo de la viñeta, ¿vale? Este año, pues la verdad es que ha habido una lista de invitados muy, pero que muy interesante. A lo mejor no ha habido ese gran nombre internacional, pues como podía ser Chris Claremont o Peter Milligan o Kevin O'Neill. Pero no importa, porque bueno, este año la verdad es que hemos tenido gente de primer nivel, como puede ser Pepe Larraz, que ahora está que lo peta con Dinastía de X. David López. Sí. Ha estado David López, que ya sabéis, ha hecho la Capitana Marvel de Kelly Sue de Koenig. David Lafuente. Ha estado Salva Spin. Ha estado Víctor Santos. Ha estado David Rubín. Ha estado Mabe Muro. Álvaro Martínez. Agustín Ferrer. Ha estado El Torres. Ha estado Isaac Sánchez, ha estado Alfonso Zapico, Javier de Susi, Laura Pérez, Flavita Banana, Arthur La Perla, Judith Vanis Tendale, espero que lo he hecho bien, Raquel Alzate, ha estado también, bueno, eso ya hemos comentado, Mari Cavila, ha estado Gabriel Bell, ha estado Uli Dust, Y en general, pues yo creo que un salón muy, muy con un sabor muy a autor español, la verdad, bueno, incluso también a autor europeo, pero sobre todo muy en familia, la verdad. Yo creo que hemos estado muy a gusto y hemos tenido stands, pues como se puede ser Yojimbo Comics, Norma Editorial, Grafito Editorial, ECC, ha estado Carras, Aleta Editorial, ha habido una zona de fanzines, ha estado Caracola Comics, ha estado La Cúpula, ha estado Astiberri, ha estado Joker, ha estado Fnac y ha habido Dolmen Editorial. De hecho, me comentan que ha habido más editoriales que en el pasado Expo Comic de Madrid. ¡Ostras! Ahí está el tema, sí. Uh-huh. Y sobre todo, pues este año ha estado el tema. Hay una exposición muy interesante sobre lo que ha sido el Víbora. El Víbora, como ya sabréis, pues ha sido esta revista un poquito de humor subversivo que duró pues, desde finales de los 70 hasta el 2004, ¿vale? Y bueno, pues en general yo creo que eso ha sido el salón. La verdad es que ha estado bastante bien. Este año han mejorado mucho, mucho el tema del... Ya os conté el año pasado del tema de las firmas. Porque ya sabéis que desde el año pasado se ha separado en dos. Una parte estaba en la Casa de la Cultura de Guecho, que está a 50 metros. Y allí el año pasado el tema de las firmas, ya os dije, fue un auténtico sin Dios. Estaban dando papeles y no sabían para quién. Se hacían las firmas en la misma zona que donde se hacían las charlas. Y la verdad es que era una cosa un poco dificilillo, la verdad. Pero este año, bueno, se ha mejorado. Ya la firma se hacía pues, cerca de la puerta, cerca de la entrada. Y este año pues conseguí dibujico y firma de Salva Spin. También conseguí dibujo de David Rubín. Conseguí dibujo de Álvaro Martínez, que además tengo un amigo en común con él. Uh-huh. Y eso es lo que ha sido. También destacar que ha habido un nombre que la verdad es que ha destacado bastante y es una persona que ha traído mucha, mucha publicidad y mucha gente al evento, que es Daniel Langui, bueno, Street Marvel, ajá, ¿vale? Uh-huh. Que es un youtuber que habla bastante sobre el tema de lo que es las películas de Marvel. Sí, que firma cómics también. ¿No? Que firma cómics, sí, vale. Vale, no, ahora comento una cosa, vamos a ver. Yo no tengo problema con que vaya. La verdad, otros años he invitado también a autores del medio, se invitó a Banff, bueno, está también uno de los organizadores que es Borja Crespo, también está por allí. Es decir, yo no tengo problema con que se invite a no sean autores propiamente dichos, sino también se puede animar a traer a gente del medio, etcétera. Pero creo que por el perfil que tiene Street Marvel, yo no sé si es el más adecuado para este tipo de salón. Porque es un salón que realmente lo importante es, ya os estoy diciendo, es el cómic. Hay otros salones más grandes en los que está el tema de series, está el tema de películas, que quizás más encaje con ese perfil. A ver, yo no tengo ningún problema con él, además lo vi por ahí, estaba por ahí sin problema, pero no sé, la verdad es que es un nombre que me ha llamado la atención. Ya, no sí. Sé qué pensáis. Bueno, es que este tipo de gente al final, yo siempre prefiero quedarme con el hecho de que atraen a más público, supongo, y creo la razón por la que están ahí. Tampoco le doy más vueltas porque como al mismo tiempo te ofrecen una oferta que a ti que sí que te puede interesar más, como aficionado a los cómics, de gente que sí que claro, te puede interesar más, mientras no se dediquen solo a invitar a esos, a ese tipo de... Bueno, a esos, lo he dicho así muy despectivo. A ese, sí, no, a ese, vea, tipo, de, a ese tipo de divulgador... No, se va. A ese tipo de divulgadores así más superficiales, ¿no? Igual para los que estamos más metidos en el mundo, ¿no? Pues eso. Pero vamos, parece que es el futuro de los salones, invitar a youtubers y... No sé. Pues, no sé. Hombre, la verdad es que yo te diré que, siéndote sincero, no noto que está habiendo un cambio generacional. Porque de la gente que estábamos para que nos firmasen... Para que nos hicieran un dibujo, nos firmasen los autores, de normal, excepto algún chavalito así más joven que iba con los padres, etcétera, casi todos eran de mi edad, ¿eh? Así que yo no sé si está viendo en tema cómics un cambio generacional. Uh-huh. Puede ser, sí. No sé, es que el cómic siempre va a estar ahí como una cosa para los que de verdad nos gusta, la verdad. Entonces, por mucho que nos vengamos arriba y pensemos, oh, los superhéroes están más de moda que nunca, están más de moda que nunca en otras plataformas, normalmente. Claro. Puede ser, por eso me acuerdo que yo sí que estaba un poco de acuerdo cuando Carlos Pacheco dijo aquello, que en el futuro veía que al final Marvel y DC iban a sacar apenas TVOs y iban a tirar mucho más de su franquicia, claro. Ahora que Kevin Feige le han nombrado rey de Marvel, o sea, ya controla también los cómics, o sea, que es interesante, a ver. Uh-huh. Ya. Mm. En fin, y bueno, pues un poquito yo creo que eso ha sido el salón. Además pude estar con amigos nuestros, como ser Pedro Monje, nuestros amigos de Es la Hora de las Tortas, y la verdad es que yo creo que se creó ahí un ambientillo muy interesante, muy divertido. comentar una anécdota muy curiosa que me pasó, que cuando yo estaba a la mañana, me estaba firmando Salva Spin, estaba al lado de una pareja que le estaba firmando aquí Steve Marvel. Por lo que pillé de la conversación, yo no sé si es así, la verdad, o sea, pido perdón por adelantado, creo que estaban dando a entender como que se querían casar ellos, o que se iban a casar, y querían que les casara o el Steve Marvel vestido de Stan Lee, o alguien vestido de Stan Lee. O sea que Steve Marvel ya se está profesionalizando en lo de ser impostor de Stan Lee. A ver, eso es lo que yo entendí. Seguramente puede que no pasara. O sea, una cosa es lo que pasa en la cabeza de Raúl, que igual que lo mismo que pasa en la cabeza de Joaquín Phoenix. Me imagino a David Rubin recibiendo una invitación de la boda diciendo, ah, pues si se disfraza de Stan Lee no voy. ¿Tá? Sí, sí. Pero bueno, no sé, la verdad es que fue un poco, no sé, un poco bizarro, pero bueno, que seguramente no fuera lo que pasara eso, así que por favor, olvidad lo que acabo de contar. Vale. Y eso es lo que pasó, amigos. Qué envidia, y tío, bueno, qué envidia. Y ya para comentar, pues bueno, pues vuelve nuestra sección favorita, amigos, la sección que hace que todos seáis auténticos locos fans de Tóxico y Murciano, que es Sebas por el Mundo. A ver, Sebas, ¿dónde has estado esta vez? Cuéntanos. Bueno... como estaba un poco hasta los cojones del calor de España, sobre todo el calor murciano, porque, bueno, aquí esto es un puto infierno en verano y el resto del año pues se sobrelleva, más o menos. Y uno espera que llegue el invierno, pero no, el invierno aquí nunca llega, no. Aquí Juego de Tronos nunca acabaría. Así que decidimos yo y mi pareja irnos por mi cumpleaños a Noruega. Y sí, es la primera vez que cumplo año en el extranjero. Eso es lo primero de todo. La verdad es que me ha gustado. A ver si lo puedo repetir más veces. Y nada, nuestro viaje a Noruega ha sido cosa de unos 8 días, como una semanica, y casi todo el tiempo en caravana. Básicamente ha sido coger la caravana el primer día y carretera y manta para ver fiordos, para ver pueblos, camping por aquí, camping por allá y pasar la noche en la intemperie más de una vez. Básicamente porque a partir del 1 de septiembre o mediados de septiembre ya es como temporada baja. La temporada alta en Noruega es julio y agosto. Esos 2 meses y luego la gente sale corriendo. Y los campings, madre mía, no había cojones a pillar uno. O sea, todo. Pero aparte, no porque estuvieran cerrados del todo, sino porque el horario de atención a. Que eso me sorprendió un montón de Noruega. El horario de atención pues, terminaba a las 2 o a las 3 de la tarde. Uh-huh. Y ya, si tú llegas por la tarde a un sitio, pues no, ya no, lo siento. I'm sorry for you. Sigue carretera y busca alguna zona de descanso o algo. Que por suerte había bastante, porque, madre mía, era complicado. El único camping que sí pillamos abierto era el de Tromso, pero claro, porque está justo a la salida de una de las ciudades más grandes del país. Ese camping está ahí todo el año. El camping estaba genial, la verdad. Y otro... que estaba en Alta, que también es un camping muy grande y creo que es uno de los pocos que sí está todo el año en funcionamiento y estaba petado, ¿eh? O sea, eso me sorprendió un montón. Se ve que como la mayoría de camping chapan o están bajo mínimo, los pocos que queden así a lo largo del país, ¿qué tal? Para la gente que incluso que vive allí, pues vamos para allá, a pasar unos días, a pasar el fin de semana, lo que sea. Uh-huh. Y porque nos llegamos a cruzar en el camping de Alta a gente que dice que es de Noruega, que estaba ahí pasando unos días y me hizo gracia porque estábamos preparando la cena en la cocina del camping este y se nos cruzó y entró a la cocina un noruego loco para llenar un cubo lleno de agua y... No, un cubo no, coño... Una garrafa grande. Un botijo, sí. Un botijo. Bueno, un botijo allí no tienen, se congelaría. Y ahí que se puso a hablar con nosotros, a contarnos su vida, que vivía en un pueblo de cerca, que en cuanto es noviembre, diciembre, hay un metro de nieve, pero que nada, que la gente... Que le da igual, la gente está acostumbrada a todo eso. Tú coges tu coche con la rueda llena de clavos y pa'lante. Y no pasa nada. Que eso me sorprendió, porque como soy de Murcia y aquí nunca yo nieva ni en la caravana tenía la rueda ya con clavos, nunca la había visto. Siempre me imagino que eran clavos de verdad, pero no, eran puntitas. Claro, o sea, hay que perdonarle eso. Por eso hay quien me dijo. Nuestro colega Ferlord de la Patrulla Friki que se sorprendió que me flipara a mí ver todos esos paisajes y toda la nieve. Y yo, hijo de puta, vivo en Murcia. O sea, tú esto lo tendrás. Claro, claro, es que aquí la nieve es algo pues normal, pues que siempre por los primeros meses de invierno, pues que hay dos meses que en los que suele haber nieve. Claro, y para ti será, pues, oh, Dios mío, ¿qué es esa cosa blanca? Sí, sí, sí, básicamente. O sea, yo cuando vi la carretera con nieve. O la noche que llegamos a pasar en Cabo Norte, en Norcap, yo estaba flipando muchísimo. Yo estaba, pero vamos. Pero bueno, voy a hacer un rápido recorrido porque si no se me acaban pasando varias cosas. Y si me queréis preguntar alguna cosa de lo que voy hablando, me lo vais diciendo sobre la Perfecto. Marcha. Vamos de paseo. Sí. Primero comenzamos llegando al aeropuerto de Tromsø, que estaba a la afuera. Lo bueno de que en este país las ciudades sean así pequeñicas es como que está todo recogido. O sea, que tú Tromsø es una ciudad bastante, yo qué sé, para los murcianos diría que es como Alcantarilla. O sea, una ciudad así como un pueblo grande que sí tiene de todo, un poco de todo. Tiene hasta su propio aeropuerto para moverse así entre las ciudades grandes, básicamente todas las ciudades de estas grandes, incluso algún pueblo o aldea también tiene su mini aeropuerto para poder moverse más fácilmente, porque las distancias en el país son la hostia, ahora os contaré. Total, que llegamos la primera noche y nada, pues simplemente fuimos a pasar la noche en un hotel, a dar una vuelta por Tromsø y nos sorprendió que la mayoría de los bares ya estaban cerrados porque muchos cierran a las 6 de la tarde. O sea, cierra todo muy pronto. Estoy notando un patrón, ¿eh? sí, algo... Uy, no sé, estoy notando algo raro. Por la gente, quitando algunos que sí ponían su hora de hasta las 10 de la noche o algunos hasta las 2 y todo, pues en la mayoría de los negocios cierran súper temprano. O sea, allí lo de... Ahora entiendo de verdad eso de que la gente puede tener familia o tener vida normal. O sea, van y trabajan de 9 a 4 de la tarde o así y ya pues venga, toma por culo a casa o a hacer vida o a hacer cosas, otras cosas, no sé. La verdad es que eso me gustó. Uh-huh. Y sobre todo el hecho de que hacía frío, que en casi todo nuestro trayecto, quitando un día, la temperatura fue entre ni frío ni calor, entre 1 y menos 1, una cosa así. Y nada, en cuanto te pones una chaqueta o una bufanda, se está súper a gusto. Incluso en la zona nevada, claro, aquí en Murcia, con la mierda de frío que tenemos, en cuanto son 15 grados, estamos que nos morimos. Eso es cierto. El frío... Joder, madre mía, yo te digo de que aquí con 15 grados, yo la chaqueta la dejo en casa. Joder, pues mira. Aquí no, es que el frío es distinto. El frío es que se te cala, se te mete por dentro, siempre me lo han dicho, y hasta que no he ido para allá no lo he comprobado. Que yo he estado aquí en... Coño, y vivo en la costa. De salir con chaquetón y abrigado y estar helado, y estar a 15 grados, una cosa, o a 12, como... Bueno, a 12 como mucho. Y estábamos allí a menos uno o a menos dos, yo con mi chaquetón, con mi bufanda y tal, y digo, estoy súper a gusto. Esto está genial, de verdad. Y ¿qué más vimos? Poca cosa, había poca vida, estaba casi todo cerrado y era en plan de, madre mía, ¿dónde cojones cenamos? Ir a Tromsø para acabar cenando en un Burger King. Oh, bueno. Eso es muy típico anda de la que viajes. Anda. Eso pasa siempre, yo creo. Al final, uno tira la toalla y al primer McDonald's o al primer Burger King que ve, se mete. O sea que... Maravilloso, sí. Por lo que sea, eso sí era de los pocos que estaba abierto hasta más tarde. Y nada, bueno, pues ahí al McDonald's a probar una Fanta rara, la Fanta exótica. No, literalmente se llama así, Fanta Exotic. Que por cierto está buenísima. ¿Y de qué es? ¿Naranja? No, lo exótico sería allí la naranja. Por eso. No sé qué tenía. Melón, sandía. No sé, una cosa muy rara, pero estaba buenísimo, la verdad. Y nada, es lo, acabamos llegando a lo y nos cruzamos con. Otra cosa que me gustó muchísimo es la tranquilidad. Porque el silencio, que la gente no. No es como aquí en España, que estamos todos locos perdidos y hablamos gritando. Pareces el niño ese de la piscina, del meme ese de la piscina. Yo valoro la tranquilidad. No sé. Sí. Eso me encantó. Me he encalado donde íbamos, todo muy tranquilo, incluso en la carretera. Yo lo noto en la carretera. En la carretera íbamos con la puñetera caravana, yo acojonado. Digo, madre mía, que yo en caravana así no conducía. Pues se conducía genial. La gente te daba paso en todo momento, ¿no? La gente sin la gente ni te pitaba ni hostias porque iba detrás de ti. Cuando podía, me ladeaba y la gente me adelantaba. Se conducía de puta madre. Y mira que los trayectos son larguísimos porque tienes que estar atravesando los puñeteros fiordos, las montañas, cuesta para arriba, cuesta para abajo. Y cualquier trayecto que aquí en España haría en una hora, allí se tardan tres. O sea, una cosa muy loca. Pero lo dicho, sobre todo me di cuenta cuando volvimos y del camino del aeropuerto de Alicante hasta aquí, mira que eran las 2 de la noche, pues ya puto loco. ¿Tú crees que acabamos de llegar y este hijo de puta casi nos da? Sí, ¿verdad? ¿Cómo se nota que hemos llegado a España? Me cago en la puta. En fin, ya en el segundo día fue la muerte, digo, madre mía, me va a costar el divorcio este viaje. El segundo día fue la muerte, os lo digo ya. Al temprano, después de desayunar, fuimos a por la caravana. Y que la tarjeta de crédito no funcionaba. Maravillosa. Una se bloqueó. Y yo, ay Dios mío, que no podemos sacar la caravana, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que nos acabamos quedando en la ciudad aquí. Por suerte, al final se pudo solucionar, pero hubo una hora larga, casi 2 horas, que no sabíamos qué cojones íbamos a hacer. Que una tarjeta no funcionaba, la otra se bloqueó. Pues, madre mía. Pero bueno, al final pudimos salir de la ciudad, pero eso no fue lo peor que nos pasó. Lo peor que nos pasó... es que queríamos pasar la noche en unos fiordos y nos equivocamos. Bueno, nos equivocamos, no. El puñetero GPS nos acabó enviando al quinto coño. Después de estar 800 horas conduciendo, llegamos hasta un pueblo pesquero que no había nada. Digo, aquí la isla se está acabando, aquí la isla se está acabando, aquí no hay nada, aquí no hay fiordo, aquí no hay nada. Chacho, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Madre mía. O sea, una de las peores cosas que te puede pasar al hacer un viaje en caravana es que te pierdas, no sabes dónde cojones estás, dónde cojones quieres ir. La tensión. Yo estaba ahí amargado, digo, madre mía, cómo sea todo el viaje así. Nos divorciamos cuando volvamos, ¿eh? Esto no puede ser. Y por suerte, acabamos volviendo sobre nuestros pasos y, claro, porque ya era de noche, allá anochece a las 6 de la tarde, ya era de noche. Y, muchachos, vamos a parar donde sea para poder descansar. Acabamos encontrando un parking grande y estar en intemperie. Y lo bueno es que estábamos rodeados de nada, no había ni montaña ni nada, había clareado. Y al rato de cenar empezaron a aparecer la aurora. Ahí fue cuando empecé a subir fotos por todas las redes sociales porque yo estaba flipando. Uh-huh. Que es maravilloso, de verdad, es una experiencia única. También te digo que las fotos se ven mejor. Porque yo no sé si es por el hecho de que estoy medio ciego, pero se veían como hilillo. Al principio era como un hilillo, digo, sí, parece algo verde, digo, pero no es una nube. Hasta que, claro, luego ves un verde intenso y como eso no para de moverse de vuelta, de tomar formas raras. Incluso muchas veces se volvía más intenso y empezaba a ver todo tipo de colores, y ahí ya cuando flipaba, incluso. Joder. En más de una ocasión, uno empezaba a estirarse, acababa ocupando pero atravesando otro lado del cielo. Yo estaba flipando. Una enorme que empezó pequeñita como si fuera un poco de humo, se hizo enorme, acabó que la podías ver en todo el cielo, todo verde, y luego se volvió ahí. Y estábamos toda la noche de vez en cuando saliendo. ¡Ay, ya se han ido! Bueno, vamos a ver. Luego echábamos la cabeza otra vez para afuera. ¡Uy, venga, ponte el chaquetón! ¡Vamos a hacer más fotos! ¡Venga, más auroras! Eso nos pasó en varias noches, que acabamos durmiendo en la intemperie y era donde mejor se veía. Que, por cierto, no fuimos los únicos porque de vez en cuando nos encontrábamos también a gente con caravana o con coche y tal, que salían a eso, a la caza de auroras, para hacer fotos, sobre todo con cámaras buenas, que es como se captan muchísimo mejor la aurora. Como se debería hacer, Seba, sí, con una cámara. Claro, claro. Sí. Bueno. Y total, a ver, ¿qué pasó después? Ah, sí, después del primer día de mierda, que acabó, gracias a Dios, pues, con algo bueno, ya la cosa fue cuesta arriba. O sea, rodando. No lo había preparado, más o menos. En fin, acabamos a primera hora de la mañana, fuimos a nuestro primer fiordo, la primera playa donde fuimos, era precioso, yo estaba flipando de lo enormes que eran las montañas, de lo precioso que era todo. Maravilloso, de verdad. Acabamos ese día en el Polar Park, que es como era un zoológico pequeñito. Bueno, de pequeñito nada. Más bien que no había nadie. Eso fue lo que me encantó, que estábamos nosotros solos. Y era todo como muy. O sea, muy natural, o sea, sí, había verjas, pero que era todo bosque. O sea, era simplemente como hubieran cogido un cacho de bosque, le ponen una verja, hacen el paseíto y ahí, y los animales a su puta bola. Que más de una ocasión teníamos que estar buscando dónde cojones están los animales, porque tenían su zona bastante, bastante grande. Sí. Y es más, los renos incluso van sueltos. Joder, ¿estaba ya en reno por allí? ¡Oh, sí, el reno Renardo! ¡Ja, que no estaban! Nosotros veíamos en el mapa y dice, esta es la zona de los renos. Digo, pues si no hay valla, digo, si estos campos, digo, si estos bosques, ¿dónde cojones están los renos? Pues ahí estaban paseando a su puta bola y nosotros, ay, nos acercamos a ver si nos van a dar una corna. Pues tú veías al líder de, que se nos daba un montón, que era el líder de la manada, con unos cuernos que podía empalar a cuatro personas a la vez. Y tú dices, bueno, la fotito a lo lejos, no vaya a ser por si acaso que se pongan violentos. Y es más, acabé grabando un vídeo en el que dos de ellos se ponían violentos entre ellos. Y empezaron a dar. Sí, empezaban a amenazarse con navajas, hijo de puta, te voy a matar. Sí, algo así. No sé qué pasó, pero bueno. Era una cosa preciosa, de verdad. Y ya, después de ese día en el parque, que se llamaba el Polar Park, empezó nuestra ruta hacia Cabo Norte, que fueron dos días de conducir muchas horas, de acabar doliéndome el culo un montón y de estar hasta los cojones de conducir. Pero por suerte el primer día pudimos hacer noche en un camping, donde podemos por fin tener una ducha decente. Porque en serio, gente que tenéis caravana, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo? Tiene que ser porque vaya a camping, porque esas mierdas de baño y de ducha minúsculas de las caravanas, eso no da para bañarse ni para nada. Yo solo te digo que ese aseo lo usé una vez y mal, y fue como no, por Dios, no vuelvo yo a usar esto, qué horrible, qué horripilante. Eso fue lo peor que llevé, de verdad, no tener ahí una ducha o algo, porque algunos días, lo dicho, acabábamos en la intemperie y no teníamos camping ni nada, y gracias a Dios que hacía frío, porque bueno, si fuera como aquí hubiera olido fatal todo eso, qué horrible, madre mía. Y en fin, ya cuando llegamos a Cabo Norte, allí hay este monumento famoso, esta bola del mundo gigante, y el museo donde proyectan una película y te hablan sobre la historia de Cabo Norte, de la gente que descubrió esa zona y tal. Y ahí pasamos una noche, nosotros, y habían como dos o tres caravanas más, de donde apenas vimos gente durante toda la puta noche. Digo, ¿de verdad hay gente? No sale, ni a pamear, ni para nada, ni escucho nada, no sé. Pues lo mismo es que se han dejado ahí las caravanas y se han ido al pueblo. Pero os digo ya que para mí fue una de las mejores noches que he pasado en mi vida. Para mí fue es el mejor regalo que me han hecho, pasar una noche allí, porque es que literalmente era estar en el fin del mundo solo, porque al partir, claro, el museo cierra a las 3 de la tarde, está de 11 a 3 y ya. ¿Por qué? Porque está un poquito alejado, se tarda en llegar y es pequeñico. Venga, ¿habéis visto esto ya? Pues venga, a volver. Que claro, en un mes o en dos así, a las 3 es que está de noche ya, casi. Uh-huh. Y de verdad, silencio. Lo único que se escuchaba eran las olas del mar. Había un palmo de nieve. Se estaba... Lo dicho, es que en el puto fin del mundo. En mi vida he tenido una noche tan relajada, tan preciosa. Había luna llena, se veía de todo. Lo malo es que no se llegaron a ver aurora. Hubiera sido ya la hostia. Pero que yo no paraba de salirme por la noche de la caravana y de pasear. Porque, claro, ahí no hay nada. ¿Por qué hacíamos? Pues pasear, dar vueltas por aquí. Disfrutar de este frío, de esta soledad, de esta soledad salvaje. Y eso. La verdad es que es una experiencia que hasta quiero repetirla, sinceramente. O que la recomiendo muchísimo. Lo de pasar una noche allí, o por lo menos visitar Cabo Norte en esta época, porque ya empieza a hacer un poco más frío y con suerte pilla ahí un poquillo de nieve. La verdad es que está genial. Joder, qué guay, qué chulo. Muy bien. Y nada, después de amanecer en Nordkap... que también fuera fascinante, no solo por lo que he comentado de la soledad, el silencio, esa paz que se sentía, sino por los paisajes, o sea, por la belleza, o sea, ese amanecer, por Dios, y yo no paraba de echar fotos. Digo, es que esto no me extraña que salgan fotos tan buenas de este país. Digo, si yo no paraba de echar fotos con el móvil, así a lo tonto, digo, y me salían fotazas. Digo, es que en este país cualquier gilipollas puede ser fotógrafo. Es que era impresionante, es verdad. O sea, yo me ponía con la caravana y cuando estaba de copiloto, muchas veces digo, ay, este paisaje está mucho, lo voy a ponerme a hacer fotos con el móvil. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Luego la revisaba y había en bares, digo, parecían fotazas profesionales. Digo, qué locura esta. Pero bueno, ya nos tocó volver desde Cabo Norte hasta Tromsø, también un par de días ahí chunguillo en la carretera, de conducir bastante. Que por cierto, no he comentado que al ir para allá tomamos una carretera un poco más larga, un trayecto un poco más largo, pero para desviarnos. Espera, que se me ha olvidado. Ah, Finlandia, vale. Rozamos Suecia. Eso es verdad. Sí, el país ese, va, Finlandia. Sí, es que no. El país ese, lo que hay al lado. Pues había un tramo en el que básicamente estábamos por la frontera de Suecia, porque la carretera que tomamos la bordeaba Suecia, pero entraba por Finlandia. Y como la tomamos por eso, por como era bastante más recta, aunque tardábamos más, pero era todo carretera para adelante y apenas curva ni nada. Yo estaba ahí conduciendo con una mano y digo, uff, qué aburrimiento. Hasta que nos topamos con renos salvajes. Que eso fue maravilloso. Ahí los renos en mitad de la carretera y yo pitando. Y los renos andando para adelante. Y yo, pero hijos de puta, ladearon. Pero que estuvimos ahí unos cuantos kilómetros. Los renos acabaron corriendo, así asfixiados, ahogados, yo pitándole. Ladearon, hijos de puta, no corráis para adelante. No ves que no os puedo adelantar. Acabé adelantándolos como pudimos, pero bueno. Y todavía Pablo diciendo que si se bajaba a hacerle fotos. Digo, ¿tú estás loco o qué? Para que te ataquen a ti o a la caravana. ¿Dónde coño vas? Te le devoran. Madre mía, la locura. En fin. La noche más fría la pasamos en la última que fuimos. Estuvimos en la intemperie. Antes de llegar volver a Tromsø. Que llegamos hasta -8 bajo cero. Y ahí sí que se te lavan las pelotas. Madre mía, gracias a Dios que la caravana, la calefacción funcionaba de puta madre, de putísima madre, porque si no, yo estaba sufriendo. Digo, madre mía, imagínate que esto luego no calienta o pasa algo. Y nos quedamos tiradísimos, de verdad. Y en nuestra segunda vuelta a Tromsø ya tuvimos más tiempo y visitamos el acuario de Tromsø, donde podíamos ver toda la fauna del Ártico, estrellas de mar súper raras, peces también muy feos, y lo mejor de todo eran las focas, que tenían varias focas. Claro, había un un paseo, que un trayecto que pasabas por debajo de donde estaban ellas y las veías nadar por un lado para otro. Tú veías esos bichos todos gordos y como nadaban a una velocidad de nivel Aquaman. O sea, era una cosa súper loca. Tú ves esos bicharracos que pesaban 200 kilos y joder, qué rápido se mueven los cabrones. Lo más bonito fue cuando le dieron, había un momento en el que le daban de comer y la gente que estaba en el museo, pues claro, se puso loco porque eran como perricos, son los perricos del mar. Son los perricos del mar. Hombre, a ver, es que spoiler, las focas descienden de perros. No me extraña. Es que es así. Porque es que se te quedaban mirando para pedirte comida. Con unos ojos. Son como mis perros. Digo, si es que me están mirando igual. Porque había una chica que llevaba justo la misma chaqueta que las cuidadoras y una foquita chiquita que se le quedó mirando con unos ojos negros como platos. Y no paraba de hacerle el gesto para que le diera de comer. Pero una cosa, los platos son negros. Que no. Dicen unos ojos negros como platos. Yo, ¿cómo? Redondo. Los platos son redondos. Ah, vale, grandes vale, como platos, vale. Sí. Vale, vale. En fin. También me di cuenta de que de verdad el alcohol en Noruega es cara. Porque dos pintas nos costaban 20 pavos. Joder, yeah. Qué caro sale emborracharse de ahí. Pero bueno, la cerveza estaba bien buena, toda. O sea que eso bien. Y visitamos una tienda de cómics que se llama Lego Lofted. Sí, se llama Lego Lofted porque en realidad ahí lo que venden son Lego y secundariamente tienen cómics. Aunque la primera planta teóricamente era de manga, cómic americano y europeo. Y bueno, sí, también tenía su sede de novelas y cómic antiguo. La segunda planta era todo de Lego. Todo. Una locura de Lego, una estantería hasta el techo. En el techo también muñecos de Lego, todo Lego. Digo, coño, se ve que los noruegos aquí son fans de estas mierdas. Se ve que, claro, como a partir de noviembre a mayo, aquí hace un frío de cojones y hay que estar mucho rato en casa, pues venga, todo aficionado a los Legos. Todo aficionado a los Legos. Y también me sorprendió que no hay apenas cómic en noruego. Allí todo en inglés. O prácticamente todo. Uh-huh. Digo, claro, con razón aquí todo Cristo sabe inglés. Claro, cojones. Claro. Sí. Claro. Tienes series, películas, entonces los cómics también. Todo en inglés. O sea que o sabe inglés o sabe inglés. Las cosas como... Claro, ahí hablábamos y todo el mundo inglés. Hasta el noruego más viejo que nos encontrábamos, todo el puto inglés, aunque sea lo mínimo para poder comunicarte con ellos. Aunque al final sí me acabé comprando una cosa en noruego que era... A ver, ¿cuál? Un tomo de Dragon Ball en noruego. Sorpresa. Oh, pretends to be shocker. Surprise. Sí. Surprise, madafaka. Lo voy a convertir ya en una costumbre porque ya tengo un tomo de Dragon Ball en japonés, ahora otro en noruego. Digo, pues cuando vaya a otro país... que no sea de habla inglesa, porque comprarme un puto manga en inglés lo puedo hacer en Amazon. Yo tengo que pillar Dragon Ball. Dragon Ball se ve que como es universal, pues está en todos los putos idiomas. Pero ya te digo, el resto de cómic y de manga, todo en inglés. Salvo Dragon Ball. Muy bien. Sí. No, Dragon Ball sí, tenía su claro su edición en inglés. Digo, pero yo para qué mierda quiero esto. Dios, eso me lo pido por Amazon, no tiene fuste. Pues no habrá países que venden esa mierda. Pues había un rinconcito chiquitito donde encontré el tómico este. Y digo, mira, ya me llevo esto. Y ese día acabamos comiendo en el Pepe Pizza. Que se llama Pepe Pizza. Aquí en España no hay, pero allí pues tienen la Pepe Pizza. Está Peso de Pizza, Pepe Pizza, Ciudadanos Pizza. Pues nos trataron bien, a pesar de todo, ¿eh? Y a pesar del nombre nos trataron bien y terminamos la última tarde en un pub que se lee Burger pero no es como la hamburguesa, es B-U-R-G-R y me moló un montón porque tenía motivos de videojuegos clásicos de NES y Mega Drive. Y aparte que tenían una tele vieja y una Super NES Mini para tú poder jugar ahí. Digo, madre mía, si yo viviera aquí, yo vendría aquí todas las tardes a echar una cerveza y a tirarme un rato jugando a la consola. Molaba un montón, la verdad. Y lo que me extrañó también de la ciudad era eso, que en cuanto te has dado cuatro vueltas que te la has recorrido casi. Nos faltó todavía un trozo fuera de la isla, donde está el centro de Tromsø, pero vamos, que las ciudades no... Si tienes intención de ir a Noruega, en cada ciudad, como te tires un par o tres días, ya te lo has visto tú. Uh-huh. Pues nada, pues está bien saberlo. Pues nada, pues, sí. No vimos a putas como en Japón, pero claro, no paraba de pensar, digo, es que claro, imagínatela aquí las pobrecitas con el frío que hace. No. Ahí es a domicilio allí. Yo supongo que sí. O sea, allí nos fijamos que también tienen su propia mierda de empresa de estar a domicilio. Estábamos en el burger este y de repente viene un chico con la típica cartera esta cuadra. Esta de Globo. Sí, la típica de Globo. Era otro nombre raro que no conocía y pa'lante. Digo, pero si con los chicos que es esta ciudad, ¿qué cojones hacen llamando a estos gilipollas? Manda que, madre mía. Y las gilipollas están en todos los países. Pues muy bien. Pues bueno, yo creo que más o menos ha quedado interesante. Una cosa, tú ¿recomiendas a la gente viajar a Noruega y recomiendas vivir allí? Pregunto. Viajar sí, eso por supuesto. Sobre todo si tiene un mínimo de inglés. Si no, no vaya, bueno, ya no vaya a ningún lado. Es otra cosa. No salga de casa. No salga de tu puta casa, coño. No, aunque sea para pedir una hamburguesa en algún lado, joder. Sí, Noruega es un país muy con una gente muy, muy tranquila, muy amable. Si necesitas algo, te pueden ayudar. Tiene paisajes preciosos. La verdad es que, como hemos viajado nosotros con caravana, es una de las mejores cosas que se pueden hacer por todo lo que puedes ver. Si hubiéramos tenido más tiempo, o sea, un par de semanas, pues ya no hubiéramos recorrido todavía más zona, pero vamos, lo que he visto yo del país a mí me ha encantado para visitar. Ya para vivir, pues yo creo que la gente vive bastante bien, porque aunque ahí las cosas, claro, son más caras que aquí, lo bueno es que las coronas es un por 10 de los euros. O sea, 10 coronas es como un euro aproximadamente. O sea, ya es fácil saber lo que te gastas allí. Pero que digo, a ver, aquí las cosas son más caras, pero si tienes un sueldo acomodado a esta vida, digo, aquí se está de puta madre. Aquí la verdad es que se vive bien, ¿no? Por eso con las ciudades hay tan poca gente. Es más, de vuelta en el aeropuerto, esperando el avión, nos cruzamos con un enfermero español que vivía, pues sí, en un pueblo con una novia que se había echado de Noruega y que vivía como Dios, Dice, aquí el sueldo es bastante bueno, con dos sueldos pues, ya vives bastante bien, tu casa es grande. Otra cosa que me encantó son las casas enormes, madre mía, dos casas grandes, todo lo contrario de Japón. En Japón, dos mini casas, dos chiquiticos, todo recogido. Y entonces allí, cualquier gilipollas puede tener un pedazo caserón. Pero una cosa súper loca, digo, estas casas con sótano, primera, segunda planta, el ático, digo, madre mía, digo, si, para mí me sobra la mitad de la casa. ¿Cómo se limpia esta casa? Yo pensaba eso, digo, estas casas tan grandes, ¿cómo cojones se limpiarán? O sea, a mí me cuesta limpiar aquí el piso en el que vivo, digo, imagínate una casa que es cinco veces esto. Sí, no ves que pasan más tiempo dentro de casa y tal. Pues. Claro, claro. Lo limpiarán por partes, no sé. Pero bueno, la verdad es que yo creo que teniendo un trabajo más o menos decente, Noruega tiene que ser un buen país donde vivir, aunque ya se lo preguntamos a este español y a un taxista hindú, que cómo es pasar el invierno y los meses de oscuridad, dicen que es básicamente acostumbrarse, como todo. Muy bien, vale, pues bueno, yo creo más o menos ya nos hemos hecho una idea. La verdad es que gracias por irte hasta allí solamente para grabar esto, Sebas. Muchísimas gracias. Era para eso, no quería decírselo. Era para no eso, nada más, a mi marido, pero en realidad solo fui por eso, para sacar tiempo para el podcast. Exacto. Muy bien. ¿Y el próximo destino cuál será? Moscú, Sudáfrica, Marte. Gotham. No, Gotham no. Me han dicho que últimamente hay muchos disturbios y está la cosa un poquito. Mejor a un sitio más tranquilo como Barcelona. Vale, muy bien. Vale, bueno, chavales, como siempre, nos podéis escuchar en. Bueno, os podéis leer en dofixmurciano.blogspot.com, os podéis escribir a dofixmurciano@gmail.com o a través de nuestro Twitter, que es @2F1M. Y nada, amigos, como siempre, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Chao. En directo desde Springfield, la capital del espectáculo del estado, el especial de Krusty. Vení, payasos, que vengan los payasos, sensibles, cariñosos, sí, sí, chalados, payasos, vení, payasos. Ya estamos aquí. Te quiero, Krusty. Cierra el pico.